Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a Ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 2 de octubre del año 2010 y bienvenidos a nuestro 37º programa de vida. Si te quiero y te quiero, si te sigo y te insisto, si te suena ya gasté por bailarte al oído. ¿Cómo andan, chiquilines? Bienvenidos a octubre también. Ah, es verdad, sí. Hoy es primero. No, hoy es 2 de octubre. Primer programa de este octubre que nos está. Creo que el 30 de este mes cumplimos un año de vida demasiado tarde. Alguna cosa vamos a preparar para la ocasión. Mes aniversario. Exactamente. Saludos a todos los que están ahí, ¿no? También. Liquidamos todo este mes. Podemos hacer algo con Halloween también, ¿no? Hasta Halloween es mi aniversario también. Muchas cosas. Sí, creo que sí. Tanto pasó en octubre. Es verdad que siempre dejás todo para octubre vos. Sí, para comprometerte, empezar a hacer cosas, proyectos, todo. No me comprometí ese aniversario de primer chupón. Ah, mira. Claro, viste que se cuenta. Primer chupón es como el día que concretás y de ahí que se cuenta. No es aniversario de compromiso ni cumpleaños, ni otra cosa. Claro, sí. Nada de eso. Pero falta todavía igual. Vamos a tirar la casa por la ventana. Yo también tengo compromiso, es 29 de octubre el mío. ¿Te comprometiste? Yo no me acuerdo. No me comprometí, es cuando la conocí. Ese es el mío. Es ¿chupón más, también o no? Cuando la conocí. Ah, pero ese no se cuenta. Es más formal, me parece, ¿no? Sí, pero yo me puse de novio en el momento que la conocí. Ah, era medio rápido. La conoció, creo que le di un beso y se puso de novio. No, me puse de novio antes de darle un beso. ¿Le diste? Eras como en la escuela. Se lo di 10 minutos después, más o menos. Al beso después de ser novio, está bien. Te hicieron gancho. No, fue una noche muy apasionante. Igual el orden de factores no altera al bebé. No, para nada. No altera, claro, el bebé sigue ahí, ¿no? Sigue en el mismo lugar. Viene de ahí. Sí, sigue moviéndose. Ayer tengo mi primer DVD, por fin. Pude. ¿3D? No. Es como la llegada del hombre a la luna, más o menos, se ve prácticamente. De malo. Sí, ese tipo de colores. Y sí, todo grisado. Sí. ¿Y siguen recursando? No, el viernes que viene, que es la última, que tenemos unas dudas ahí, pero no, nada. Después les muestro No, mentira, no les voy a mostrar porque no les interesa. Lo básico ya está igual. Sí, ¿por sí, dónde sí sale? Sí. Mejor que nos muestres. La concha de oro. Sale por ahí, sí. Mejor que nos muestres a niño de verdad en vez de mostrarnos los videos, ¿no? ¿Hay una forma de evitar los nudos del cordón y todas esas cosas? No sé. No se sabe, capaz algún tipo de movimiento, una cosa así. Sí, tiene que pasar por unos lugares muy complicados, la verdad. ¿La botija? Sí, está salado. Ahí, no está ahí en la. No, sale por como entre medio de la cadera y por un espacio chico. Tiene que dar unas vueltas, que tiene que hacer un torniquete así. ¿Cuál minero chileno con la altura de 30 centímetros? Es que van a parir esas gente, sí. Van a hacer de vuelta y qué mejor. La tierra los va a parir. Claro. Igual si yo tuviera que haber recorrido 700 metros para salir la primera vez, me hubiera quedado adentro. Me hubiera salido la barba y hubiera seguido adentro. Está bien, porque es una mina que los va a parir, ¿no? Claro, ¿así? En la mina. Se ve bien, qué bien. ¿Quieres estrenar? No, pero no fue un bolazo igual. No, pero igual, creo que me grita. Muy bien, Pablo. Excelente. A mí la verdad que si me venían pasando pocas cosas, me pasaron menos todavía. Y me di cuenta que odio el consumismo hasta que me compre un aparato nuevo. Ahí va. Me compré un celular nuevo. Y una de las cosas que me pasó, como me pasa con los videojuegos y otras cosas, es que yo cambio muy cada tanto. Entonces al cambiar me ahorro un montón de etapas y me sorprendo mucho más, ¿no? De golpe, zarpado. Claro, todo así de golpe y me encanta. Un consejo, cuando pases por la iglesia de Tres Cruces, sí, agaferrate al celular. ¿Al celular? Porque sos peligroso vos en esa pero no, perdés, no sabemos bien. No, por ahora me ha ayudado la iglesia de Tres Cruces, por la cual debo confesar que hace días que no paso, no estoy viniendo caminando, porque me agarró un chaparrón el lunes a la altura de Canal 5. Y quedaste medio... Es una cuadra larga la de Canal 5. Claro. Y tuve que volver a la parada de ómnibus y me quedé medio cagadito ahí de clima, que no se sabe, hoy se acomodó recién. Pero no pasó mucho más. Vos sí te fuiste para Argentina. Sí, me pasó lo mismo que a vos, pero en Argentina. En el viaje mismo, el día del viaje tuvo salida. El día del viaje, yo quería ir en la parte de atrás del barco, fui con un amigo, mi amigo quería ir adelante y se movía de verdad. Claro. Hacía una especie, no hacía un vaivén. La verdad que yo sentía como que hacía como un círculo y nunca me había pasado. ¿Cómo un círculo? Sí, como el centro de gravedad hacía como un círculo, como que el barco... Digamos, la ola lo levantaba y se estaba hundiendo. Sí, una cosa rara. Era emocionante como andar en aquellos viejos ómnibus dobles, claro, que tenían esa manga en el medio que te movía para todos lados. El trole era como el rock and samba, una cosa era así. Como el surfando ahí. El gusanito ese. También era como ir como por el puente de la barra infinito, ¿no? Sí. Era como un puente de la barra 15 kilómetros, una cosa así. Es jodido. Sí. Más con un vodka, eso que te clavas vos, que compras en el free shop. ¿Compraste alguna bebida espirituosa ahí? Compré. ¿Qué? ¿Para ir en el camino? No, allá no. Porque era un viaje de una hora y era... ¿Qué fuiste a ver? Fuimos a ver una banda que se llama Lamb of God, que... ¿Lamb of God? Lamb of God, Corderos de Dios. Ahí va. Me gusta, a mí me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí, sí, tenía muchas ganas de ir. Peludos, sureños. Lindo toque. Lindo toque, lindo lugar, buen show, todo muy lindo. ¿Dónde es que fue? Fue en el Teatro de Flores, Barrio Flores, Teatro colegial, ¿qué le llaman? No, le dicen el teatro, el logo inclusive son las dos caras del teatro, la alegre y la triste, sí. Y después hay uno que se llama el Teatrito, que vendría a ser una sucursal más chica de lo que es este teatro, pero que es solamente para recitales, ¿no? El teatro es solamente para recitales, y les voy a contar algo que... Yo toqué ahí, ¿El teatro? Mentira. Con Shaila. No importa con quién. Una banda así, tipo que llena ese lugar. Vi un DVD. Y cuando nosotros tocamos, estaba lleno, pero... Te cuento que esa banda... No nos escupieron, por suerte. ¿No? No, pero yo me hubiese escupido porque fue un show espantoso. Fueron bien acogidos. Sí. Bueno, salió un DVD de esa banda ahora, cuando yo estaba allá, hacía unos días. Un lugar muy amplio, sí. Unas 2.000 personas, 1.800 es la habilitación que tiene. Y hace poco se abrió la barra. Para poder tomar algo ahí, porque estaba prohibido después de Cromañón y todo aquello, que se tienen que tener permisos especiales cada vez más. Hace menos de un mes murieron un par más de chiquilinas en un boliche también por derrumbe. En un baile, ¿no? Más tipo baile. Sí, pero viste que la habilitación igual a Argentina es la aventura de viajar en el barco y después la de mantenerse con vida dentro de un boliche. Llegar, volver, ¿no? Este lugar estaba muy bien, tenía, les cuento, una pared de unos 10 metros que era totalmente flexible, como si fuera un fuelle, que era la salida de emergencia. Ah, mirá. Estaba bien preparado. Bien. Y bueno, muchas cosas me pasaron, se las cuento ahora. Me crucé con una manifestación piquetera. Me pegué un cagazo de la puta madre porque de repente veo venir un montón de gente con palos y tapados. Tapados la cara. Y veo dos policías parados en la calle y digo, estos lo van a matar. Y siguen de largo y nos cagan a palo nosotros, pero no. No. Los policías les estaban parando el tránsito para que ellos manifestaran con cara tapada y con palos en la mano, lo cual para mí fue muy violento. Si no puedes con ellos, es violento. Una turba, es violento. La verdad que Cristina y, o no sé si Néstor Kirchner, se quejaban de eso y se acuerdan que lo intentaron prohibir. Hubo un revuelo muy importante y a mí la verdad me causó mucha impresión. ¿En qué ibas en ese momento? ¿Caminando? ¿En taxi? Estaba caminando por la avenida Corrientes. Que es una avenida importante. La más ancha del mundo, ¿no? No, es 9 de julio la más ancha. Pero la Corrientes es la de los teatros, ¿verdad? Sí. Es ancha. Pero Corrientes es más grande que 18 de julio. Sí, Y es una calle secundaria. Claro. ¿No? Y después me las volví a cruzar cuando me iba al otro día, misma situación, en cerca del puerto. Y todos tenían unos papeles, pedían por la ley de papel. Por la ley de prensa. Ah, por papel prensa. Papel. El que se lo queda para él. Ahí va. Así que en realidad era pro-kirchnerista, digamos. Que eran muchas agrupaciones, porque vi muchos volantes, pero tenían muchas pancartas celestes que decían Agrupación 25 de Mayo y que pedían por la ley de prensa. Capaz que los palos no eran para pegar, era para aportar, para hacer más papel de repente. Y vos te lo tomaste como que era algo violento y en realidad era como llevar bronce para hacer una estatua a Bengoechea. Es verdad. No estás acostumbrado a ese ritmo. Me chocó un poco. Y bueno, después muchas cosas, llovía. ¿Qué veías? Igual que acá, me imagino. ¿Qué vos veías lo que es? Yo veía a la gente caminar desde... Auto, pito, para va a haber tarjeta. ¿Te acordás que se intentó instaurar la tarjeta violeta? Era una 15 minutos afuera. El silencio, está bueno. Y volvías. Yo básicamente lo mío pasó por la tele, porque ayer fue, en realidad no vi mucha tele, pero ayer pude ver y me encontré que estaban dando una película buena. ¿Cuál? Intriga en la calle Arlington o Harlington, ¿no la conocés? Harrington, sí. El de las camisas. Sí. No, pero ¿viste esa película? No. Es con Tim Robbins, que hace... Sí. Que no se sabe, es una intriga, que no se sabe si es un terrorista o no. Y el vecino es ¿cómo se llama? Jeff Bridges. Ahí va. Que ya la había visto, la estuve viendo ayer, me di cuenta de vuelta que era buena y me sorprendió que Canal 4 estuviera dando una película buena. Y al mismo tiempo, Canal 10 está anunciando que el lunes va a dar Muerte en un funeral. Qué que buena. Es una película que tenemos que recomendar. Esa es una buena, película buena. Inglesa muy buena, que ahora sería una remake americana que no la vamos a ver. ¿La no, van a pasar la británica? La remake es toda muy oscura, ¿no? Sumamente oscura. Está Chris Rock y un montón de... Y un montón de... Se puso negra la cosa. Sí. El enano es el original igual. ¿Ah, es sí? el enano de la versión inglesa. ¿Lo pintaron o algo? No, es el único blanco. Capaz que también un poco para minimizar, digamos, la raza menor que aparece, claro, en la película. Sí, sí. Pero no, van a dar la inglesa, que yo voy a volver a ver porque entiendo mucho más cuando las veo en español. Ahí va. Me pasa lo mismo. Con esos largos cortes igual. El sábado pasado, hablando de tele, y de películas, después de terminar el programa, me encontré con La Masacre de la Motosierra, la remake en Canal 10. Yo no, ¿qué estoy mirando yo? Completamente cortada igual. Claro. La cortaron en los mejores momentos de la película, preferible que no la pasen, pero... Perdón, ¿la cortaron por propaganda o la cortaron que sacaron el trozo de película? No, cortaron pedazos de película importantes donde la chica... Yo no, ya eso no conté. ¿Sigue esto, sucediendo yo? Eso? La cortan porque no les entra, sino... ¿Sigue sucediendo eso? No, pero hay... Porque dan tanta propaganda. ¿La viste tú? No, no la vi. Hay un momento donde la chica se pone abajo del novio, que está acostado y atado a una mesa, donde viene Leatherface y lo destroza con una motosierra, y cortón ahí. Desde donde iban a matarla aparecieron esos efectos raros del 10 del lobo que se va volando y todo ese blanco, y cuando volvieron ya estaba ensangrentada y saliendo de la habitación. Horrible, horrible. Hablando de efectos, y ya están mirando bastante tele, ¿no han visto que en Canal 4 ahora, para cambiar de... El lobo se mueve, no pone más en la pantalla, no hace más ese corte brusco, hacen el efecto cumpleaños 15? Para cambiar de pantalla de... Por ejemplo, termina, claro, no, termina la canosa y entra el informativo, ponele. Y hacen el cambio de página. La pantalla hace... Y desaparece esa página y atrás está el informativo. Pero qué, eso 1980. Es retro. Es de Valdés, ¿no? De Raúl Valdés. Raúl Valdés, ese efecto se llama Raúl Valdés en memoria de él, ya quedó. No sabía, lo que sí. Yo lo vi, digamos, capaz que justo lo vi el día que lo hicieron, pero calculo que lo están haciendo. Canal 4 tiene una cualidad fantástica, que es que no realiza cambios, pero cuando realiza un cambio es estable. Así que probablemente quede de aquí a 20 años. Otro efecto que cambió, otra cosa que cambió en Canal 10 es el logo, que es cada vez más grande, más brillante y tapa más la pantalla cuando los canales clásicos están HBO y otros. Está tratando de ponerlo más transparente. Claro, que no es necesario. Y gira en un momento que parece que te va a pegar en la frente el logo. Y aparecen los tipos de otro programa abajo. Claro, que se mueven. Pero hablando de otros tipos que aparecen, hablando de tele, en este segmento que dimos en llamar efectos en la televisión, en Canal 10, vi a Vázquez Melo manejando la pantalla táctil con una zanahoria, que me pareció una gran pegada de Vázquez Melo, que fue criticado por no poder usar la pantalla, usando la zanahoria para señalar, y le fue mucho mejor. ¿Y se movía igual? ¿Captaba la pantalla? Sí, yo pensé que era por calor o algo. No, táctil inclusive para los vegetales. Hasta un objeto, hasta un muerto la puede hacer mover. Aparentemente sí. ¿Puedo confesar algo? Yo pensé que al principio la máquina la manejaba otro. y que él hacía como que la manejaba. ¿Qué, más complicado por el tema de la coordinación? Sí. Muy difícil. Dijiste que había un tipo atrás que pegaba un cuadrado así atrás de un vidrio y lo movía con la mano, que era más bien una mampara, te creíste. No, me imaginé que era, digamos, una... Es buena esa, para hacerla de la mampara. Un espejo, muy, como para hacerlo normalmente. Cuando lo hagamos, cuando estemos en la tele, hacemos que hagamos pantalla táctil fácil. Sí. No, pero otro personaje, un nuevo personaje en la televisión, y también viene Canal 10, Informativo Vázquez Meiro, pantalla táctil. Antes tenía el pingüino real, y ahora tiene un nuevo personaje que se llama Zacarías, que ustedes, que tienen mi edad y consumieron las mismas cosas que yo... En general, se van a acordar de un personaje de La Pantera Rosa que era un personaje blanquito. De más, impecable. Excelente, el mejor personaje que he visto. Para que te acuerdes, en uno de los capítulos. El que subía las escaleras, ¿no? Es el que le cambia los planos para que haga una casa mucho más loca de la casa que estaba construyendo el tipo. Bueno, ese personaje está ahora en Canal 10 completamente robado. Donde ¿qué hace? Vázquez Melo dice: Zacarías, ¿cómo va a estar mañana? Y aparece el macaquito después de que él toca la pantalla, vestido con una bufanda o tirándose aire, pero es el mismo desnudo como el original. Mucha nariz. Sí, el cuerpo es una nariz y un poco de torso y piernas, así que Canal 10 robando. A falta de ideas. Estamos volviendo a los 80, digamos, prácticamente. Las remake, el revival. En todo aspecto, porque Canal 4 tiene ese efecto que es muy ochentoso, ese muñeco es ochentoso, y hoy viendo un poco de fútbol y eso... he notado que los técnicos de los grandes también son de los 80. No sé si viste el técnico nacional, ese es John Fogerty. Es verdad. Y el de Peñarol es Freddie Mercury. Va a ser una cosa, una locura. No lo he visto a Manuel últimamente. El clásico de los 80. ¿Estás contento? ¿Contento hoy? Sí, yo tengo que decir que... No, estoy triste deportivamente porque perdió Pablito Cuero. Pero yo quiero hablar de otro efecto que se está dando en la televisión, que también vuelve. Mirá cómo zafa el partido igual, porque Héctor me mandó un mensaje hoy que dijo: qué cagada, Pablo me va a gastar. No, ¿sabés lo que le dije? Le dimos vuelta, quilum. ¿Sabés el mensaje que le mandé? Le dije: suerte, amigo, suerte. Pues sabías que iba a perder. Y se podía ganar, perder o empatar. Eso de abrir el paraguas, el cagón. Se podía ganar, perder o empatar. Es más, perdieron por tu culpa. Porque todos los hinchas de Cerro no están cagones como... ¿Sí? Es bravo decir eso, ¿no? Yo no sé lo que me meto, ¿no? Por suerte nos descargan 4 por semana. ¿Volvemos para atrás? Que haya un hincha de Cerro entre los 4 que nos descargan es demasiado. Sí. Es demasiado. Es que yo soy uno de los que... No, mentira. Bueno, otro efecto que está en la tele, y ya si vamos, nos vamos yendo, es... Vieron que años a... cuando se terminaba una nota, como que se iba pausando. Sí. Y se volvió ese efecto. Ya no se corta la nota. ¿Cuál? No se corta la nota cuando termina de hablar, se corta la nota y volvemos a estudios. Termina la nota y va como una cámara lenta. Ah, le dan y volvemos a estudio. Ah, sí. Pero sí, lo vi sí. En el Canal 5, que fue el precursor, y ahora ya está en el 4, creo, también. Ahí está, el 5, bueno, metiendo un poco de creatividad para los otros canales. La verdad. Eso pasó a razón de efectos y televisión, pero no solo eso pasó, también hubieron algunas noticias. Tengo que contar algo, así te corto. Antes de las noticias, sí, es tan importante. Porque es una noticia, que la viví en vivo, cómo se estaba haciendo. Bueno, De la muerte de Romina Yan. Bueno, pero está acá, ¿por qué te adelantas? No, porque quería contar. Es que obvio que está. Lo vi todo, cómo se fue haciendo, todo. La muerte, ¿viste? Estamos en Argentina, bueno. Esperá, ahora la vamos a elegir. Estas son 25 noticias separadas de A5, de las cuales vamos a elegir una de cada una de esas 5 para... comentar, y la primera dice: la onda recordó el trágico accidente de 1955. Ni idea, Héctor, es interesante. Hubo un accidente con un ómnibus de la onda y ahora se recordó. Número 2, miles de uruguayos Hicieron de vuelta, tuvieron un accidente otra vez. No, lo que hicieron fue llevar el ómnibus al lugar donde debería haber llegado y nunca llegó. Terminar el recorrido. Exactamente. Número 2, miles de uruguayos participaron este fin de semana de una nueva edición del Día del Patrimonio. Es verdad. Fin de semana pasado, que no dijimos nada nosotros, creo, ¿no? Estuvimos en medio de... Dijimos algo del Día del Matrimonio, sí. ¿Del matrimonio? Sí. Ahí está. Número 3, Chávez venció en las legislativas, pero no tendrá mayoría absoluta. Número 4, vuelve el debate parlamentario sobre la despenalización del aborto, a poquito tiempo de ya no haber, de haberse discutido, ¿no? Exacto. Número 5, centros asistenciales están obligados a asesorar sobre anticonceptivos y embarazo no deseado. Está bueno eso, 5 me gustó. ¿Le gustó ese? No, me gusta que lo hagan. No sé si me gusta la noticia. Sí, bueno, ¿cuál le gustó? ¿La onda? ¿Los uruguayos? La de la onda. Yo particularmente la de la onda. A mí me gusta la de la onda, aparte pues está en Anofole. Bueno, así que vamos a escuchar el número 1. La onda recordó el trágico accidente de 1955. Gané. 8 de julio de 1955, en plena inundación de Santa Lucía, el 216 de Honda, Centella de Plata, se desbarrancó por también un mamá, puente. ¿No? La tragedia carretera más grande de Uruguay, 27 muertos. Hoy, 55 años después, el Centella de Plata volvió al lugar donde tuvo que haber llegado. Sobre las 9 de la noche, un convoy de 5 ómnibus de Honda provenientes de Rivera intentó cruzar el puente sobre Santa Lucía, a la altura de San Ramón. El primer coche pasó. El segundo no pudo y quedó trancado sobre el puente a merced de las aguas. ¿Otra vez? No. Allí dejó su marca. No, está contando lo que pasó. Ahí comenzó una tragedia que se concretó sobre las 5 de la mañana, cuando la corriente finalmente arrastró al GMC de la Honda, a las 5 de la mañana, al embravecido río, muriendo allí 27 personas. Muy, el tiempo quiso que alguien adquiriera el viejo ómnibus, lo reconstruyera y diera forma a lo que se puede presentar como una deuda histórica: el terminar ese viaje. Todo San Ramón acompañó al viejo Centella de Plata, al lugar todo donde hace 55 años sí, se gestó el Ramón drama. Entero. Y antes de emprender la partida, 40 personas. Martínez, su actual conductor, no, viejo Ramón. De mismo Martínez, apellido del conductor de aquellos años, hizo un pequeño homenaje. Ah, en este momento está tirando rosas blancas al agua, un poco emocionado. Se nos ocurrió terminar el viaje 55 años después. Y bueno, esto es un homenaje a los que aquí dejaron su vida. 27 personas, después de 6 horas de sufrimiento arriba de este puente, en una noche de lluvia, de inundación, en este de Santa Lucía que cuando se enfurece no perdona. Y bueno, digamos que la cicatriz quedará, pero queremos cerrar una herida y bueno, devolverle un poco a San Ramón su leyenda. Que fue traer el ómnibus hasta aquí, lo que iba a decir, ¿eh? Y llegar a Plaza Cagancha. En Plaza Cagancha nos espera mucha gente. El viaje comenzó con una caravana que se fue diluyendo y varios primos de Centella de Plata, un poco más modernos, como el recordado Camello, o los últimos que recorrieron las rutas del país antes que la Honda diera sus últimos suspiros, lo seguían como custodiándolo. Los pasajeros del 216 eran su conductor, el propietario del ómnibus, y quién sabe, quizás alguno que no tenía que pagar boleto y que quiso terminar lo que no pudo hace 55 años. Fantasma. El mismo fantasma. Camino, velocidad crucero y un sonido de motor que los uruguayos ya hemos olvidado y que fue característica de todo un país. El destino, Plaza Cagancha. El viejo edificio de la Honda, que ya tampoco existe. Hay que decirle a Nano que su colega Almendras empezó con los extraterrestres y terminó siendo echado. Claro. Y si Nano empieza con los fantasmas, va a terminar en Voces Anónimas. Estaría bueno tener a los dos en Voces Anónimas ahí con lo paranormal. Pasa que una lucha sería, ¿no? Sí, pero Nano con el otro peludo que hace... Está complicado. Dos pelucas en el mismo programa. Dos pelucas en el mismo programa. No, es incompatible. Número 6, Pluna presentó nuevos aviones. Número 7, se viene el censo. El INE llegará a su casa. Número 8, operación número 20.000 en el Hospital de Ojos. Número 9, Bonomi rechazó las iniciativas para rebajar la edad de imputabilidad. Y número 10, en Rocha aseguran que el animal fotografiado en un árbol es un jaguarete. Yo escuché que no. Ah, acá tenemos que sí. ¿A qué canal viste vos? 10. Porque, ah, esto es el 10 también. Que era un gato montés. Que la... ¿Cómo es que se llaman? Algo de geografía del Uruguay. El Instituto Geográfico del Uruguay dijo que era un gato montés. Definido. Un poco grande, pero grande, era un gato, sí, montés. Un gato montés. ¿Cuál quieren escuchar? La... A mí me gusta la de Pluna, para ver qué es lo que hay. Bueno, número 6. Pluna presentó... ¿Pablo? Perdón. No, horrible. No, dale. A mí pues la verdad que no me llamó ninguna de estas. Y a mí me gustaba la del censo. A mí también. Ah, bueno, dale. Bueno, dale. 7. Se viene el censo. El INE llegará a su hogar. Gané esta semana una. Comenzó el censo piloto mediante el cual el Instituto Nacional de Estadística de probará su operativa de cara al Censo Nacional de 2011. En él trabajarán alrededor de 70 censistas, capacitados especialmente. La población podrá corroborar su identidad a través del 0800-1520. Decir, como también nosotros el personal interno del censo lo lucimos, mejor. Un chaleco identificatorio, un gorro y su carnet de identificación, que es la cédula de identidad. En esta primera instancia, en este piloto, nosotros salimos con netbook y con PDA. Se la van a dar. También vamos a... Que no anden avisando. Cuando vayan en cuenta semana. Ahí viene el de la NEBU. Ahí viene el que te va a traer la NEBU, nene. Tratar de probar esos dispositivos a ver cómo se comporta. Será realizado en 5.000 viviendas ubicadas en la localidad de Mariscala, en La Valleja, en el barrio privado Altos de la Cabona de Canelones, y en los barrios Villa Biarritz, La Comercial, Unión, Villa García, Manga Sur, Peñarol, La Valleja, Carrasco, Centro, Melilla y Maracaná. Se incorpora un nuevo censo, que es el censo de locales, que a todos los locales que tengan o no actividad económica, también se le va a estar haciendo un cuestionario muy, muy corto, pero que nos da idea. Me suena que está la DGI ahí atrás. ¡Qué tan corto! A cada una de las viviendas y los locales que se van a censar en esta oportunidad, en este censo piloto, le llegó un folleto informativo. Los locales son todos diferentes, no hay que censarlo como si fueran todos iguales. ¿No? Casas de masaje van a saltar. Pero, lo que hay que censar es lo que hay que hacer es un censo de personas. Y chao. Sí, pero va a ser de personas. ¿Sí? La particularidad es que también va a abarcar negocios como. Sí, como para preguntar a ver qué es lo que hay. Como un separado, sí. Como para mí que está, repito, la DGI o el BPS metido ahí atrás, ¿no? A mí yo soy paranoico en este sentido. Yo para mí. Que hay algo oculto. Algo hay, ¿no? Algo hay. Una conspiración de algún tipo hay. Y sí. Número 11. Acuerdan nuevos aranceles por derechos de autor. ¿En Uruguay o en Mercosur? Ah, no, Uruguay. Bien. Número 12. Empresarios opinan que la economía uruguaya mejoró. No lo puedo creer. Sí. Número 13. La calle propone vender acciones de Pluna para construir escuelas de tiempo completo. Pluna, aparte. Número 14, el domingo Uruguay adelanta los relojes una hora, hoy de noche en realidad. Y número 15, piden archivar el caso Feldman. Me gustaría la 15 solo para saber quién es que lo pide. Porque ahora sí, claro, yo voy a elegir la de cambio de horario. Ay, ¿qué, en qué momento? Pero no tengo nada por qué decir, simplemente me interesa tenés, más. Tenés más también, no tenés por qué elegir entre no, esas dos. Pero me gustaron esas dos y voy con la de la hora de hoy de noche. Aunque te convertiste en un juez, ¿viste? Sí, por ser el último en hablar, ¿no? Elegir a él, claro. Número 14. El domingo Uruguay adelantará los relojes una hora. 6. Rige un decreto presidencial que establece la conveniencia de adecuar la hora legal. Esta medida desplaza el pico de consumo energético de verano y redunda en un ahorro, pues son más las horas de sol, aproximadamente hasta las 10 de la noche. Este domingo se adelanta la hora oficial una hora, es decir, a las 2 de la mañana pasan a ser las 3. Hay otra hora que no sea y la el oficial. El objetivo de esto es generar más eficiencia. La del mercado negro. Depende del año. En años la en del que reloj de Maradona. Las máquinas térmicas porque hay menos agua en las represas, el ahorro puede llegar a superar los 5 millones de dólares. Ah. En años en los cuales. Pero no para nosotros, mucha agua, sí, nos podrían dar algo. No, pues, soy yo que te quiero mandar antes, hijo de puta. En todo caso, son números interesantes que terminan trasladándose a las tarifas y a la rentabilidad de las empresas. ¿Cuándo te trasladaron a las tarifas? ¿A la rentabilidad de las empresas? Sí. ¿A vos te afecta? A mí me afectan las ojeras. Yo pediría que me den un poco de dinero, por lo menos para comprarme esa nueva de Maybelline, una de esas verde, ¿viste? Para tapar ojeras. Son las 7 con 34 minutos. La semana que viene van a ser las, 8. Las 6 y 34. No, las 3. Adelanta. Ah, no, pero son las 6, entonces. Vamos a arrancar antes. Pablo, esta conversación, por favor, ya no tiene sentido. Va a ser todo antes. ¿A vos te afecta? A mí no, porque en realidad... Una hora antes... Hay gente que se quema mucho, pero después te la devuelven, ¿eh? Particularmente Sebastián, que se levanta temprano, y ahí es la que los Este es un tema que ya fue tratado en este mismo programa, que es que cuando todos los años se va a pasar. Cuando te devuelven la hora... El público se renueva. Pero seguro... Y cuando te devuelven la hora sos feliz, pero ahora somos enojados, pero ahora somos mal. ¿Sabes lo que no te devuelven? El cable. No te devuelven los intereses. Es decir, no te devuelven los minutos que... Porque si vos le robás una hora al Estado... Seguro que tenés que pagar una hora y 20 mínimo. Te la devuelven, pero no te la devuelven justo en el momento capaz que la precisaba. ¿También? Capaz que la devuelven cuando no la precisaba. Señor, yo pienso una hora de más esta noche, que es mi última noche de vida. ¿Por qué no me la devuelve? La chiquilina que festeja su cumpleaños de 15 de noche... A las 2 van a ser las 3. Y se encuentra con una hora menos para poder festejar. Y si alquilás un salón... Y ahí hay un problema de contrato, ¿qué pasa? No, señor, yo lo alquilé 8 horas, pero estuvo 9. Bueno, pero el contrato decía... Ah, bueno. Y si entras a un telo a las 2... ¿No? O entras a la 1. Para mí es lo mismo porque después el primero muero. Pero entras a la 1 y te quedas mirando tele, ¿no? Y salís a las 2, en realidad son las 3, te cobran 2 horas. Claro, pero hay que ir ahora cuando se recupere, una horita más. Pero y el otro problema son la televisión por cable. El tema lo se desfasaja te todo de carajo, la revista, el aparatito, todo. Sí, se desfasaja. Número 16. Se realizó este mediodía el sepelio de la actriz Romina Yang. ¿Se peleó? Se murió. Número 17. Fuerte polémica en Argentina por las declaraciones de la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. Número 18, disturbios en España. Número 19, la intendencia de Montevideo comenzará a exigir coches más grandes a los taximetristas. ¿Para qué? Vamos por esa, ¿para Seba, vamos por esa? Para que él y yo podamos entrar. Y número 20, incautan droga en Tres Cruces y en el aeropuerto de Carrasco. Romina Yan creo que tiene que las ir. Noticias con droga siempre rinden, ¿no? A mí me gustan, sí. Pero Romina Yan, se los cuento de primera mano. Vamos a escuchar la de Romina Yan. Número 11, sí, no, número 16. Argentina, la joven actriz Romina Yan, que falleció en estas últimas horas. Hay una convocatoria que están realizando quienes eran sus seguidores, especialmente gente joven que la siguió en sus series como Chiquitita, para las 19 horas en el Obelisco, con una flor blanca en recuerdo y memoria de Romina Yan. Pero vamos a en directo a lo que está transmitiendo ahora la televisión argentina. No es en directo. El entierro de los restos de Romina Yan. ¿Cómo se entera Cris Morena de esto? ¿Cómo se entera? Cris Morena justamente se le comunica, llega al hospital sin saber lo que había ocurrido, ¿no? Y es su propio ex marido, Gustavo Yankelevich, quien le notifica primero lo que había ocurrido y después lo que finalmente había desembocado en la muerte de su hija, de Romina. Cris Morena, totalmente descompuesta, no quiere creer la noticia que le estaba dando Gustavo. Tenía diarrea. Descree, toma su celular y desesperada empieza a buscar el número del celular de su hija, Romina, pidiendo por favor que la atendiera. Esa respuesta nunca llegó. Esa respuesta nunca ocurrió porque el teléfono nunca fue atendido del otro lado. Romina Yan ya estaba muerta. Y es cuando Cris Morena se descompone y tiene como una pérdida de conocimiento. Es horrible lo que le pasó a este muchacho. Igual dicen que nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento aparte, porque dice que fue como una especie de... Muerte súbita, exacto. Que se le reventó una venita, se le aceleró la sangre, digamos. Eso te puede pasar a causa de repente hacer mucho ejercicio. Ojo, hay que estar controlado cuando uno se esfuerza mucho con el tema de las dietas y hace ejercicio. Porque, y camina mucho. Porque aumenta la presión sanguínea, aumenta. Y un día te calentás por algo, que es muy muy factible que te calientes en la ciudad de Montevideo, y te reviente una venita y no tengas tiempo para emparchártela, ¿no? Entonces está, digo, me parece que no estamos ninguno ajenos a lo que le pasó. Libre de además parecía una mina bien, ¿eh? Parecía una mina bien, ¿eh? Yo la detestaba. Bien linda era, ¿no? Más o menos. Sí. Yo la detestaba, odiaba verla en la tele, me parecía que estaba por la madre, me parecía poco talentosa. Pero igual, no, o sea, la estaba, pero no al punto de decir que se muriera, ni estar contento porque se haya muerto. Me llamó la atención Ciro de Yankelevich, que no me había dado cuenta. Igual, ahora con respecto, perdona que te interrumpa. Como los hermanos Bores, con lo que vos decís. Hijos de Bonestein. Claro, de Bonestein. Petinati, no sé qué. Petinatinsky. Sí, es muy de corto. Freddy Nuncho. No, escuché una cosa de una historia sobre con respecto a eso que vos decías que estaba por la madre, que me llamó la atención, y si es cierta, está bueno. Que cuando hicieron Júgate Conmigo, el programa donde ella se catapultó, ella asistió al casting, sin decir que era la hija, y la eligieron. Vamos. Está bueno. No, eso lo que... sea hija de jefe. ¿Y quién hacía el casting? ¿Cris Morena? No, el casting no lo hacía Cris Morena. No. Es como Nicolas Cage, que también no usa su apellido. Aparentemente la tipa estaba preparada, a eso me refiero, digamos. Sí, parece que sabía canto, baile y todas esas cosas. Sí, sí. A mí yo... No le sirvió de mucho igual. No, mira que no. Llegó lejos. Y para su carrera. Y ha marcado mucha gente joven, ¿verdad? Generaciones. Bueno, pero les cuento, miren, desde el momento en que murió hasta el momento en que me vine yo, la televisión, lo único que pasaba era eso. Y sí. ¿Quién, sí? No hubo Tinelli. ¿Quién iba y quién no iba? Incluso se decía desde las redes sociales se apoya a Romina Yan, tantos miles de personas. Y en un momento se pasó un cartelito abajo con letra que decía. Que parece que en este momento están pasando cosas aquí y en otro lado del mundo, pero no nos importa. Y le daban a Romina Yan y le daban derecho, a Romina Yan. Derecho y French. Sí. Después igual Ecuador le tapó la noticia, ¿no? Pero claro. En su momento fue lo más importante. A mí me llamaban por teléfono para avisarme inclusive. Pero bueno, estaba una triste desaparición. ¿Vos decís que lo de Romina Yan también fue una maniobra de Estados Unidos para... para distraer. Para distraer. Y viste que pueden controlar la explosión de las venas a esta altura. Yo creo que Chávez debe estar pensando eso en este momento. Ya fue un complot. Noticia número 21. Primer retransplante de hígado en Uruguay. En el hospital militar. Número 22. El comisario de Piriápolis, Raúl Eula, dejó su cargo en las últimas horas por lo del asesinato del muchacho de 5 balazos. Gatillo. Número 23, paro general parcial del PIT-CNT para difundir plataforma reivindicativa. Tenemos todas las semanas una de qué relajo lo del paro igual, ¿eh? Que llegue de una vez, por pero favor. Lo corren todos los días. Pero está más anunciado que la Harry Potter 7, ¿no? lo corrieron por Julito Boca y ahora no sé si lo corrieron por el PIT-CNT también después. Ah, puede ser que no. Y número 25, cancilleres de la UNASUR se reúnen en Ecuador. Pero también la número 24. Casi 2 millones de niños en situación de calle según un estudio del INAU. Sí, debe ser verdad. ¿Cuánto? 2000 niños. Escuché 2 millones. Dije. No somos un país de viejos. Sí, que lo parió. Hay más niños en la calle que otra cosa. Me mandé la de Susana Jiménez con los 220.000 goles de Palermo hechos para Boca, ¿no? Tenemos trasplante de hígado al cuadrado. Tenemos el comisario de Piriápolis, tenemos el paro de PCNT, tenemos los 2 millones de niños y tenemos el canciller de UNASUR se reúnen en Ecuador. A mí me gusta la de Ecuador, ¿verdad? Y alguna vamos a tener que meter, ¿no? Igual la noticia principal que se viene ahora después va a ser sobre eso. ¿Sobre Ecuador? Entonces, ¿no? ¿El retransplante de hígado? Es interesante lo que pasó, pero digamos, es más bien... un retransplante, por eso claro. Me llama la atención. Yo prefiero que me cambien de hígado 2 veces a que me lo den de comer. Vamos a escuchar eso. Número 21, primer retransplante de hígado en Uruguay. ¿Con cebollita tampoco? No, realmente significa haber dado vida a un chiquito que realmente estaba muy grave, que realmente se pasaba en la casa, en la cama, todo el día. Eso es el principal logro. Yo estoy grave, ¿no? También. Entonces. Cristian tiene 18 años. Nació con una atresia de vías biliares, es decir, que el hígado se desarrolla, pero no los cañitos que lo conectan al intestino. Lo operaron casi al nacer, pero no tuvo éxito. A los 4 añitos requirió ser trasplantado. La operación fue en Argentina. Los problemas siguieron y hace 9 días fue trasplantado nuevamente, esta vez en el hospital militar. La sensación que nos queda como equipo es haber podido afrontar otro desafío. Metieron un par de putas dentro de muchísima más complejidad que los pacientes previos, donde nos puso como a prueba, ¿no? En el aspecto anestésico, quirúrgico, intensivo, médico, del cuidado del hígado y la inmunosupresión. Pusieron en prueba si podían llegar a hacer cualquier cosa. Y haber podido pasar esa prueba y que realmente él se vaya hoy con salud a casa, ¿no? Desde que se retomó el programa de trasplantes en julio de 2009, 14 personas recibieron un nuevo hígado. En lista de espera hay 20 personas mayores y un número no determinado de niños. El Ministerio de Salud Pública apuesta a la prevención. Trabajar sobre la prevención y la promoción en salud, que significa para el Ministerio una política mucho más a desarrollar para que estos eventos no acontezcan. Me refiero a la ingesta de alcohol, la detección oportuna en los carnés de salud, donde se detecte oportunamente las patologías hepáticas. Bajón, loco. Y sobre todo el hábito o los hábitos saludables que la población tiene. Cortalo. Sí, me deprimió. Cortalo, que están pidiendo mucho esta gente. Si no te explota una vena por los nervios que pasás en la calle. Claro, casi tan importante el trasplante con lo que también hacer todo eso que piden ellos. No sé qué es más difícil, ¿no? Prefiero que me trasplanten, ya le dije. Yo creo que es más fácil totalmente. Trasplante. Aparte, si tenés un hígado nuevo, tenés como 20 años de nuevo para darle. Tirás para darle de vuelta. Esta semana que ha sido gran de reivindicación con respecto a los militares, ¿no? Por lo menos metieron una ahí para ir zafando. Sí. Y la de Ecuador también, porque salvaron ahí, ¿eh? Dijeron, mirá, nosotros salvamos la cosa. Semana de reivindicación militar. Vamos a empezar a hablar de Ecuador entonces, que fue algo importante que pasó, pero en vez de escuchar una noticia les voy a poner un audio porque me quise dar un gustito. Ahí está. Este es un audio de algo que me pasó hace una semana. Una persona por mensaje de texto la saca. Pablo Fabregat. 090. Y vale. La escribió perfectamente y la dijo. 1345. ¿Cortó? ¿El que era el ganador? Corté. Bueno, lo volvemos a llamar. Ah, se hizo el rico. Bueno, 12289626, ¿qué más dicen? Papá, mira, otro de la familia Galarga, Elber, pero no es ni Elber ni Elber. Que supo estar en la presentación del programa. No, lo que pasa es que, claro, como el otro día Uno puede caer cada tanto. Pero esta vieja hace años. Ahora me quieren dar todos los días. Hola. No muere más esa vieja. ¿Quién habla? ¿Cómo andan, Sebastián? ¿Cómo andan, Sebastián? ¿Todo bien? ¿Vos sos el mismo Sebastián del Mail? Yo soy el mismo Sebastián del Mail y fui tu profesor de heavy metal. Claro, o sea, la sacaste por mail o por mensaje de texto, eras el mismo. Lo repito por si no entendió. Sí, sí. Qué jugador, ¿eh? ¿Me escuchaste que fui profesor de ustedes? ¿Escuchaste, hermano? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Te sacó, dice. ¿Por qué? Porque es mi jefe. No me digas. Sí, señor, trabajo en para Henderson y compañía hace 15 años. Ah, dijo la vieja. ¿Es? Robin Henderson, exacto. Robinson, pequeño maravilla. Después me entró la duda, ¿es uruguayo? ¿Se llama Robinson o Robbie? No. No sé si es uruguayo. Bueno, pero vive hace por lo menos 60 años. Está anulado, este juego está anulado, por supuesto. Perdieron. No, mira, Robin Henderson sí es uruguayo. No, no es, ¿no? No lo era. Sí, sí, sí, dicen que es uruguayo. Ahí va. El otro día hubo una discusión. Bien, parece que, bueno, Sebastián, que te llamamos un ratito por el tema entradas. Eso es lo que importa. Bueno, un saludo. Gracias. Le dejé un disco a ustedes que saqué, de que es un tributo al metal uruguayo. Ya aprovecho, ya que gané, también paso el chivo. Dale. Se lo dejé a Gustavo, para que vieja. La gente lo mire. Están buenos, tiene buenos temas. Son temas de bandas de metal de ahora haciendo temas de metal uruguayo viejo. Ah, dale. Dale, me gustó lo de viejo, lo viejo. Culturalmente es interesante, ustedes que siempre están hablando de cultura, más allá de los sonidos, aunque no todos los temas son fuertes, culturalmente es importante para, creo que para la cultura uruguaya está bueno. Sí, sí. Ah. Así que si quieres, culturalmente es importante para la cultura. Gracias. Es un disco muy redundante. lo de la pregunta de algún restaurante, yo dudé porque. Cortámelo. Ese tiene un restaurante. Me gusta decir cortámelo. Sí, en definitiva lo que hice fue ganarme. Le vas a decir en la sala de parto, cortámelo. No. El ombligo. El hilo. No, en definitiva me gané dos entradas para ir a ver al tío Aldo. Y de ahí, que es lo que quería contar, era que justo coincidió con que fue esta especie de pequeño golpe de Estado. Hay pequeños golpes de Estado, Pablo. Hay pequeños golpes de Estado. El intento de golpe de Estado coincidió con el show del tío Aldo y bueno. Me agarró entre eso y que me compré un celular nuevo y no podía pasar la agenda de un celular a otro, claro. Me quedé pasando la agenda en un celular que no sabía cómo usarlo y viendo todo lo que pasaba en televisión sobre Ecuador, por eso no, sí. Perdón tío Aldo que no pude. Ahí va. Tal cual Del Bono diría, en vez de hubo olor a gol, era hubo olor a golpe de Estado, pero no pasó. Qué imágenes, qué emocionante que fue. ¿Qué le habrán hecho los policías? A los policías, y por ahora. No, a los policías, que lo habrán toqueteado, lo habrán hecho algo. Y no sé. Yo, policía, secuestro al presidente, me tapo la cara y. Y le pego un par de ñapis, ¿no? Sí, un palito en. Fue bastante provocador Rafael Correa al momento de presentarse para, primero que nada, donde las cosas estaban complicadas y después mostrar el pecho pidiendo que... Cuando se sacó... Que tenga cojones que lo mate. La corbata. Se sacó, ¿no?, la corbata, se vio la camisa y dijo que si quieren matar al presidente, acá está el presidente para matar. Y si ya no lo mataron ahí. A ti la letra, prácticamente. Se lo tomaron. No tanto. Igual, hablando con esa persona que he traído más de una vez acá al programa, en anécdotas, mi amigo medio facho, un ex militar, sí. Lo primero que me dijo es que era una conspiración para levantar un poco la popularidad de un presidente que tenía popularidad baja. Mostrando lo que se estaba sacrificando por las cosas que... Sí, una maniobra. Yo quiero decir que lo que decís vos es típicamente... paranoiquismo del militar, ¿no? Y yo lo tomo como otra forma de ver las cosas. Más paranoico que el presidente diciendo, cuando nombraron al expresidente, decía, ese. Ese era el que le estaba en contra de él. Claro. ¿No viste que salió en el... Sí. Este conflicto se ganó 5 muertos y un montón de heridos. Imágenes espectaculares de un momento bélico, al mejor estilo película. Un presidente riñando con un bastón, una máscara antigás, una bomba que le explota, claro, cerca de la cabeza, el rescate con las luces todo apagadas. Creo que se llega a ver un momento que cae alguien cuando está saliendo, que no sé si es uno de los muertos, que es un policía que cae... Murieron 4 personas, ¿eh? 5. 5 personas. Una persona murió en la ciudad, perdón, de Guayaquil, donde no fueron los... incidentes. Los incidentes, pero hubieron, sí, claro, otros incidentes. Ah, otros muertos también. hubo otro muerto en ese incidente. Por causas naturales, ¿sí? Y cosas así. Y accidente de tránsito. Por causas naturales, claro, es natural que si le pegan un tiro va a morir. Sí. Es lo más común que te pasa. Lo que me gustó mucho es que tal cual yo en Demasiado Tarde te he robado una anécdota frente a tu cara. Sí. Me gustó cómo se burló, digamos, el presidente de Bolivia. Y dijo adelante de Chávez de que había sido Estados Unidos como robándose la Chávez, ¿no? Como dice, claro. Antes que la digas, ¡ah! ¡Te cagué! La dije yo. Y Chávez se quedó como. Y parece que me la robaste, ¿eh? Y lo miró y le hizo. ¿Tiene idea por qué fue el problema? El problema es porque por se una está. Ley. Por, se está. Se, por bajarle la. La cuestión es así: el Parlamento aprobó una ley donde se baja. Se quitan los incentivos económicos a los funcionarios del Estado. En igual que subieron siete veces su sueldo desde que está este presidente. ¿El presidente la policía, o la policía? Sí. La policía subió siete veces su sueldo, tengo entendido, pero ahora lo que iban a hacer era sacarle algunos premios, incentivos, como el canasta alimenticio. Y las medallas, por ejemplo, que tienen los policías y los militares. La posibilidad de subir y ascender. Infieren un aumento económico. Al retirarse los aumentos económicos, solo quedarían condecorados sin el dinero. Y bueno, cada vez que te tocan el bolsillo, uno se calienta. Y si justo laburas en la policía y en el ejército y tenés las armas ahí, puedes hacer una revuelta un poco más importante que le que pase un sindicato, tipo, ¿no? Se te regala el tipo así y se lleva a meta. ¿Qué querés? Una cosa es un paro general de una gremiación nacional y otra de la policía. Uno es humano, ¿qué vas a hacer? Es todo por dinero, ¿no? Sí, yo estaba pensando que esta semana en mi trabajo dieron un aumento general bastante grande y a mí no me lo dieron. Estaba lindo pasarse la estaba lindo a Robbie. Para agarrar un machete y pegarle un machetazo a una piedra. Seguro que no sos el jefe de seguridad, porque si fueras el jefe de seguridad te aumentan porque lo no, vas ahí con el bufo y le decís, hola Robin. ¿Qué tal? ¿Dónde está Batman? Sí, está mi guita? A lo sumo tengo chumberas en el trabajo y no llego a matar a nadie. Bueno. Pero le hacen una nalga. Y si lo hace saltar. Y si a nuestro jefe mostrara el pecho y dijera que se deja matar, creo que le tiraríamos nosotros, ¿no? Yo creo que cualquiera de ustedes, ¿no? ¿Algo más para decir de Ecuador? Eso hace calor. Y queda cerca de Hay guayabas. Sí. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? ¿Querés anunciar lo que tenemos para el programa de hoy? Vos sabés, no me mire los papeles porque yo no lo tengo anotado. Tenemos, no se vayan porque tenemos consejitos para una apocalipsis zombie, importantísimo. Campaña de valores, que no se debe perder. Una columna. La columna de tu amigo, y ya no es más mi amigo, Roberto el Perro, y una columna de googleo con fantasmas, justamente que hoy hablábamos. Como hablaba Nano. De Nano. Lo que nos vamos a escuchar ahora es un tema de Los Violadores que se van a estar presentando en el Pilsen Rock. ¿Sabían que el Pilsen arranca esta semana? Que no, Los Violadores. Pero no era que se presentó. ¿Sí? ¿Sí? ¿No, era que se presentaban ahí cerca del Puerto de Sarmiento? ¿Los violadores? Sí, los violadores de vieja, ¿no era por ahí? Sí, acá en Positos también había alguno. Este jueves arranca el opening del Pilsen Rock, que no tengo ni idea. Que apesta el Pilsen, así, ya te lo digo, apesta mal. Yo voy a ir, me compré los abonos. Pixies y Buenos de Stone Age, ese es el Pilsen. Voy por eso. Igual no sé por qué se llama Circus o tuvieron esa idea de ponerle Circus. ¿Y por qué está este hombre de la murga, no? Creo que la idea es... ¿Quién? Es Morris, es el que hace la propaganda. Bueno, ¿viste? No. No es que ya va a dejar de ser Pilsen, dentro de poco toca sonido caracol. Creo que la idea de Circus es sobre... Una caravana de bandas. La carpa itinerante. No, y de la carpa itinerante como el circo, ¿no? Se presenta hoy en una ciudad, mañana en otra. Entonces, hoy presentamos en Teatro de Verano, mañana en... ¿Dónde? En la Rural del Prado. Espero que en el escenario pongan algo que tenga que ver con un circo. Igual, por lo menos, con lo que te cobran la entrada, tendrían que hacer ¿viste como Motley Crue. ¿No viste la ficha? Sí, vi la ficha. Dice actuación de circo. Dice actuación, algo de circo, sí. Ah, qué momento. Y toca muchas bandas del estilo malabaristas, así que seguramente... Las mismas bandas ya generan la madre, el circo. Si vos, claro. Eso. Y bueno, también tenemos a Closet también, que es un tipo de circo. ¿Water lindo, Closet? Bueno. No, Closet solo. Bueno, Los Violadores se van a estar presentando en la segunda fecha, que es para la otra semana, y hoy vamos a escuchar un tema. Espero poder acompañarte en la segunda fecha, pero estoy dudoso del tema del parto. Me tiene mal. Y bueno. Si se da ahí, tendremos que irnos. ¿Qué vamos a hacer? A mí no me digas nada. Después de Queen of Stone Age podemos ir. ¿Y Motorhead? También. Moto no, pero falta. Ahí ya estaría, va a estar un poco grandecita la panza para Motorhead. Los Violadores haciendo un tema que se llama Represión, que tiene que ver con esto de los golpes de Estado. Vale, eso.

Exactamente. Diego de la Seis, que la semana pasada no nos escuchó, y nosotros hacemos una campaña de tratar de seguir a los pocos escuchas que tenemos, incentivarlos, hacerlos que se queden, que vuelvan, en el caso de Diego, que dice que no nos iba a volver a escuchar porque no cuidamos a nuestros escuchas. Una lástima, porque a mí me parecía, justamente, digo, Diego de la Seis, para mí es el escucha por excelencia. Y fue el escucha, del año pasado, que fue invitado a nuestros estudios, pero no pudo venir porque justo coincidió con alguna fiesta de fin de año y prefirió ir a esa fiesta que venir acá. Algo que duele, pero que bueno, que sigue estando ahí. Y no sé de qué forma podemos que mantenerlo. Sí, él dice que no los cuidamos, que no lo estamos cuidando. No sé qué se os ocurre para hacer que Diego se sienta cómodo. Para cuidarlo. Y darle consejos, capaz. Digo, no sé. Para cuidarlo. Sí, sí. Pasarle canciones que le gusten. ¿Qué le gusta, Diego? A que Diego comunique, mandá un mensaje por ahí por el chat y pedí alguna canción que si la tenemos te la vamos a pasar. ¿Qué dice Diego? O que cuente Diego cómo le gustaría a él ser cuidado. Una cara sonriente es lo que puso. Bueno, pedí una canción y si la tenemos la vamos a buscar y en algún momento del programa hoy lo vamos a poner, seguramente al final, para que te quedes esperándola. Así que nada, tenemos esa... otro tema sobre estadísticas. Perdimos dos personas del grupo de Demasiado Tarde. Eran 151, bajó a 149. Entonces le mandé la invitación a gente que no quería mandársela. Más bien metaleros o gente que no tiene que ver con lo que hacemos. Y recuperamos y pasamos de vuelta 153 seguidores en Facebook. De los cuales son la mayoría una manga de hijos de puta que no nos bajan. Y no sé para qué están en el grupo. Pero aceptan. Pero mejor que no estén. Yo voy a pedir que se vayan y que queden los que realmente les interesa la información del programa. Ahora que dijiste lo de cuidar a los escucha, también está escuchando Rita y Héctor, mis viejos, que también están escuchando. No están en el chat, no se vayan, no se sientan. No, por favor, Rita y Héctor, estamos muy contentos de que estén ahí. Aparte, nos llegan los comentarios y hacemos el programa en base a los que les gusta y no les gusta. Hacemos lo que no les gusta. Hacemos lo que se puede, como por ejemplo interrumpir ahora para contar con quién me encontré esta semana, cuando viajé. Porque ¿cómo viajé esta semana? Es el que encontré esta semana. ¿Con quién me encontré? Internacional. International, claro. No sé si es international. Tampoco es que me haya encontrado con alguien directamente, como así me encontré alguna vez con Mariano, con Mariano Peluca. Está complicado. Sino que llegando al puerto de Buenos Aires. De Buenos Aires. Me encuentro con un stand. Un stand de publicidad. ¿Y saben quién estaba en ese stand de publicidad? Mando saludos el stand, ¿no? No. ¿Saben quién estaba en el stand de publicidad? Estaba la señora que aparece en las cajas de cigarrillos. ¿En cuáles cajas de cigarrillos? ¿Una rata? La señora... No, esa es una rata. La señora que estaba en la otra caja, Héctor. De la otra marca que estaba acá arriba. A ver, buscá, allá... Esa señora que aparece en tu... Está viva, entonces. Es que aparece entubada. Pero yo les voy a contar, porque uno dice, bueno, esa mujer está a punto de morir. No. Esa mujer estaba en un puesto... ¿Está? Vendiendo cajas de cigarrillos. No. Vendiendo cajas de cigarrillos y diciendo que ella está perfectamente sana y que fuma 60 cigarrillos por día. Dando el ejemplo completamente del contrario. Diciendo que firmaba cajas. Firmaba cajas, regalaban cajas de 5 cigarrillos. ¿Y, tiene este aspecto? No. Está mucho más saludable que en la caja. Diciendo que eso lo hizo por contrato y porque estaba obligada. Es dientona igual, ¿eh? ¿No? Sí, no, es media veterana. Media conejita. Lo que tiene así no es que esté demacrada, es que está veterana. A su vez, estaba en ese hall de la compañía de barcos, el niño que sale también en las cajillas de cigarrillos, de la misma publicidad. ¿El bebé con la babita? Sí, la pareja que no puede tener relaciones sexuales y hasta había un muñeco de una mano gigante que tiene un pucho. ¿Está? También están haciendo contracampaña. ¿Qué están haciendo? Claro, porque ellos en realidad dicen que fueron obligados a hacer eso. Que ellos en realidad fuman y están a favor del cigarrillo. ¿Y por qué fue en Argentina hacer una campaña de una...? Porque en Uruguay una... no se puede. Y fueron a la compañía que lleva uruguayos a Buenos Aires para engancharlos. Claro, sabía que uruguayos pasan por ahí. Qué interesante. Bueno, y también estaban en esa campaña, es una campaña compartida, unos muchachos del grupo Vegete, que es un grupo de vegetarianos. Estaban repartiendo buñuelos de verdura. Y había atrás... ¿Comiste? Comí. Estaban buenos. Habían de puerro y de espinaca. Y ambos, ambas campañas de publicidad, tenían una pancarta que decía... Cigarrillo es vida, igual que vegano. Sí, eso es lo que tengo para contar. No es nada muy loco ni nada. Sí. Y así que el cigarrillo es vida, igual que el vegano. Igual que el vegano. Y es el momento de que entre nuestro columnista que no sos vos. ¿Quién es el columnista que no sos vos? Ahí va. ¿Apretaste el 2 antes? Porque... No. Ah, para marcar de... Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás, perro? ¿Todo bien? Bien, ¿te puedo decir perro a secas o Roberto? ¿Cómo te gusta? No, perro, Roberto, está bien, me compré un teléfono nuevo, ¿me escuchas bien? Sí, un poco como si estuvieras dentro de una tumba o algo así, pero bien. Yo medio bajo, me escuchaba. Ahí está. ¿Qué apretaste, manos libres? Apreté manos libres, ¿cómo andas, muchachos? Bien, ¿y vos? Bien, ¿se escucha bien, en serio? Sí, se escucha bien, la verdad que la pegaste, ¿eh? ¿Sí? Me compré uno de esos que lo tocas así con los dedos y se le mueven todos los colores. Bien. Está bueno, a mí me gusta el tema de la tecnología y todo eso. Creo que nos acerca más, que me siento más cerca de ustedes. Y otra cosa que nos acerca, parece, es que hayas decidido invertir por ese teléfono porque estás contento con tu columna. ¿Volviste a enrolarte un poco con esto? Y yo no, normalmente no soy el problema con la columna, son ustedes que me ponen alguna traba. Quiero decirles que trabajé más que nunca esta semana. Estoy tratando de, principalmente, bueno, con Héctor, que es el que un poco me chiflea cada semana. Estoy tratando de recuperar. Llegó el verano, estoy con un poco de dolor. ¿Viniste a la reunión de producción que yo no pude venir? Y ahí arreglaste un poco los diferentes con Héctor. ¿Dónde está la productora? No vino. No, lo esperé. A veces nos reunimos acá en la radio, en un Luis, espacio que hay. Luis te saluda con la mano. ¿Cómo estás, Luis? Bien. Ahora te escucho a Luis también. ¿Viste? Hemos mejorado en tecnología. Les digo, estoy un poco dolorido. ¿Qué te pasó? Salí a correr. Este también está haciendo correr. Me pasó una cosa hipnótica. Estaba en la puerta de mi casa y pasó un auto y no sé qué me pasó y me dieron ganas de correrlo. Lo empecé a correr y salí del cerro y terminé en 8 de octubre, Belén, ahí. En la Plaza 5, muerto, ¿no? Un dolor en las piernas tremendo. Me imagino que no habrás estado solo, ¿no? Te habrán seguido tus otros... No, algunos perros se engancharon también en la corrida, pero me perseguían a mí más que al auto, ¿no? Y no sé, fue una cosa que nunca me había pasado. La persona del auto estaría como un poco asustada, capaz, ¿no? Aceleraba. ¿Y vos acelerabas más? Sí, corrí, me robé una bicicleta que se me salió de cadena, me bajé, seguí corriendo y no lo agarré. ¿No? Ahí el chuteo de Belén no agarró para el lado de Carrasco y me quedé ahí. Pero con un dolor en las piernas que no saben lo que es, me duele muchísimo. Me imagino. Además el calor con el tema del pelo. Me imagino. Claro, sudor. Me parece que ya podrías tirar el gato arriba de la mesa, ¿no? Decir por dónde viene la punta, qué no querés contar. ¿Las noticias? Sí, ¿no? Y tengo noticias. ¿Tenés? Tengo una cortita, que como fue esta semana me parece que era importante contárselas. Y después tengo una que es un poquito más extensa, digamos. Más extensa. ¿Vos por dónde preferís empezar, Héctor? No. Por la cortita. Perdón, perro, le preguntaba a Héctor. Porque como vos nos preguntaste qué queríamos... Claro, sí, generalmente cuando uno pregunta es porque el otro tenga decisión, por lo menos, ¿no? Por eso te dijeron lo que por donde yo quería arrancar, que era por la cortita. Que habla de un estudiante de una universidad de Nueva Jersey... Ahí va. ...que se ha suicidado después de haber sido grabado por sus propios compañeros. ¿Grabados? Lo grabaron con una cámara. Les cuento. Los amigos instalaron una webcam en la habitación del joven y emitieron en directo por internet las relaciones sexuales que estaba manteniendo con otro hombre. ¿Qué increíble, ¿eh? ¿Con otro hombre? Con otro hombre. ¿Y eso está permitido? Ahora vas a ver. Tras conocer los hechos, Tyler Clementi, de solo 18 años, decidió acabar con su vida tirándose desde un puente. Ahora sus compañeros pueden enfrentarse a una pena de prisión de hasta 5 años por, mostrar imágenes. ¿Por filmarlo? ¿Nada más? Lo filmaron cogiendo con un hombre en internet, lo subieron y el pibe se suicidó. ¿Qué le parece? Tremendo. Un poco fuerte. Sí, pero increíble. ¿La filmación puede ser, es un delito? No, el delito debe ser, a lo mejor me imagino, privación de la libertad. ¿Sabés algo de eso, perro? No, privar de la libertad, no me quedo. Perdón. La privación de la de... Perdón, meterse en la vida privada, ¿verdad? Eso, privacidad. Privacidad, ahí está. Lo encerraron dentro de la privacidad y tuvo un problema y se suicidó. Yo no entendí muy bien cómo fue, pero sé que lo filmaron a Botija con otro. Una cara de paloma bárbaro, aparte lo tienen que buscar en internet. ¿Y no filmaron cuando se mató? No, eso no está. No. ¿Le gustó? Estaba bien. Sí. ¿Vos tenés el video? No lo tengo. ¿El video de la relación? Claro. Lo podíamos buscar, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llamaba? Tyler. Tyler Clementi. Búsquenlo ahí, lo pueden ver. Si son putos, le va a gustar más. ¿Estás seguro que no se mató por el nombre, no? No. Se mató por la vergüenza, aparentemente. Ahora tengo la otra. Esta me calentó un poco cuando la encontré, porque es mucho mejor que mis columnas. O sea, es divertido porque sí, nomás. Sin agregarle nada. Claro, hay otra gente que también les gusta hacer, enaltecer, digamos, la estupidez del humano, ¿no? La noticia dice así: el jueves se conocieron los ganadores de los premios Ig Nobel, galardones que se dan año a año a las investigaciones más insólitas. Qué increíble, ¿no? Vendría a ser más o menos lo mismo. Claro. Los mismos fueron entregados en la Universidad de Harvard. Que me parece que es recuento importante. Ese. Parece que es conocida, ¿no? De abogados, ¿no? Sí, sí. La de las películas. Sí. Ahí va, normalmente todos los que tienen mucha plata salieron de ahí. Harvard. Y los que y fueron porque tenían mucha plata antes también, sí, sí. ¿No? O jugaban muy bien al básquetbol, ¿no? Al básquetbol. Claro, por deportes parece que también pueden estar ahí. O tienen que ver con computación, ¿no? Con el Harvard. Capaz. No, nada, eso es una otra cosa. Esto igual, no, los premios fueron dados en Harvard, pero no por ellos, fueron dados por un instituto que se llama Research, Improbable Research, se llama, que en español significa investigación improbable. Claro. Vendría a ser como los premios que dan en los Oscars el mismo día, los Oscars que se llaman los Cereza. Los Razzi. ¿Es Cereza? ¿No se llama? Sí. Bueno, algo así, vendría a ser un contrapremio. Raspberry, algo así. Bueno, les cuento los ganadores de este año. Esto salió el jueves. No, sí, tenés ganador y categoría, por supuesto. Más o menos. Bueno, vos tirá. Yo tengo más información de unas que de otras. La cosa empieza así. Entre los nombres de los ganadores se encuentran algunos científicos y directivos de la British Petroleum. Opa. Condecorados con el premio en química por desmentir la vieja creencia de que el petróleo y el agua no se mezclan. Es buena. Es verdad. Es buena. Es completamente irónico, ¿no? Sí. ¿En serio? En serio, cuando vos decís una cosa, no sé muy bien cómo explicar irónico, pero es irónico. Y como que dicen una cosa y está, le dio un premio químico. Está bien. ¿Sigo o no sigo? ¿Te gusta? ¿Sí? O sea que son los premios a la ironía o estamos siendo irónicos en este momento. Esto fue irónico, a la British Petroleum, que son unos tipos que están con terrible relajo por lo del petróleo, le dieron ahí un premio. Pero ahora sí que notas que son buenas. A ver. Dice, otro ganador fue Gareth Jones, de la Universidad de Bristol, del Reino Unido, científico autor del estudio, y el estudio se llama así, atención, a ver. La felación entre los murciélagos de la fruta prolonga el tiempo de la copulación. Ah, está, vamos, explícame. Es como una excitación permanente. Explícamela, porque no. No, lo que yo tengo acá es que parece que Bela Lugosi, Batman y Pachela, el de Pisa Carballo, van a cambiar sus dietas para dejar de comer cosas tan malas para el cuerpo, ¿no? Y van a empezar a comer más frecuentemente fruta. Eso se lo agregué yo. ¿Lo de la fruta? Lo de Pachela y Bela Lugosi. Ah. Lo dicen todos muy fino. Sí. Está bien. Sigo con la noticia. Sí, ¿Sabes qué? Algo es irónico cuando no se explica, me parece, ¿no? No, pero... podemos... Pero lo escribí yo y quería que supieran que lo había hecho yo, que no era la noticia, ¿sí? No, pero yo me... Pero, ¿cómo es la noticia? Y la noticia llega hasta la felación entre murciélagos de la fruta que prolonga el tiempo de copulación. Eso no lo entiendo igual, ¿eh? No lo entiendo yo. Yo no lo entiendo. Parece que los murciélagos se chupan la pistola y están más rato teniendo relaciones. Como que se tocan y se excitan unos a otros. No se tocan, se chupan. ¿Y la fruta...? Pero son murciélagos que nacen de la fruta. ¿Murciélago de la fruta? Claro, es como la fruta. Es la mosca de la fruta y está el murciélago de la fruta. Es buenísimo. No pienso comprar más fruta, me parece. Hay que ver qué fruta. Debería ser en Transilvania. O de la frota será. No, de la fruta. Dice. Se la frotan. Capaz que es la frota del murciélago, la fruta del murciélago. También ganaron un puñado de italianos de la Universidad de Catania con un estudio matemático que demuestra que las organizaciones serían más eficientes si ascendiesen a sus empleados de forma aleatoria. ¿Cómo? Está bueno, como que si pueden ascender a uno que no sirve para nada. Igual. Es por sorteo. Es bueno. Está bueno porque te calentás menos. Claro, porque si, bueno, está. No es porque es un tarado, es porque fue al azar. Claro, es la suerte. Ta, pero igual, capaz que está el tema de la bolilla fría, como en el mundial. Ah. Cosas no, y aunque todo sea transparente, alguno se va a quejar porque va a decir que tiene mala suerte. Claro. Yo nunca gané nada, no quiero ese tipo de calificación. Capaz que el tipo dice, yo trabajo re bien, pero tengo mala suerte. Seguro, dice, ¿y eso no es justo. Y las mujeres que tienen mucho culo seguramente ganen. Como el día, la que tiene mucho culo asciende mucho más rápido. Creo que las que ascienden más rápido son las que tienen mucho gusto. Mucho gusto por el trabajo, ¿no? Sí. Sigo. Premio de Ingeniería. Premio de Ingeniería por el desarrollo de un método para extraer mucosidad de las ballenas utilizando un avión radiodirigido. Eso lo entendiste, con un avión a control remoto. sacan mucosidad. Le sacan la mucosidad a las ballenas, pero parece que este método ya había sido tratado de comprobarse, ¿no? Hace algunos años en la Argentina, donde la Universidad Superior de Flora y Fauna de Jujuy, es esta universidad, comenzó... Estoy para acá, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Se escuchó? No pasó nada. ¿Otra vez en la mesa? Bueno, que no se estresen, ¿eh? No, creo que... ¿Sabes lo que pasa? Bueno, terminaste de romperla. Sí, ya está. Ahora sí se rompió. No es que se rompa, es desarmable. Ahora sí la rompimos, sí, ¿eh? Sí, sí. Era desarmable. Les repito la noticia. Entonces, sí, por favor. En Argentina nos quedamos. Este método ya se había tratado de comprobar hace unos años en Argentina, donde la Universidad Superior de la Flora y Fauna de Jujuy comenzó la investigación usando modelos a escala. ¿Cómo hicieron estos hombres? Para su primer simposio presentaron a una mosca atada de su con un hilo de la cintura, un hilo blanco, la cual fue introducida dentro de la nariz de la fundadora del movimiento Nuevo Cancionero. ¿Saben quién es esa señora? ¿Cuál es? Es la señora Mercedes La Negra Sosa. Pero... Sí, en la etapa más viva de su vida, ¿no? Claro. La etapa más viva, digamos. Donde el insecto defloraba las narinas de la famosa cantante nacida en San Miguel de Tucumán. O sea, ya habían tenido la idea, pero... Está violento. Parece que fue un... te excediste. Pero estaba viva. Sí. Cuando eso... Cuando está viva, vale, ¿no? No, pero parece que se repite... Me dijeron que no podía hablar de muertos. Pero ahora está muerta y tenés que respetar su memoria. Me dijeron, a mí también. No, a mí cuando el programa cambió de radio, me dijeron determinadas cosas sí, determinadas cosas no. Estaba viva cuando le metió en la mosca. Pero no puedes hablar de ello igual. Igual de todas formas, estando viva, igual no deja de ser algo repilante, ¿no? Claro. Igual parece que lamentablemente los amigos de Improbable Research, que son los que dan este premio, dijeron que esta investigación, sobre la investigación de los argentinos, textualmente dijeron, son unos pajeros bárbaros. Dice acá, señores. Dice información, lo pueden buscar en internet. Sí, pero está. Bueno, a lo mejor utiliza otros términos. Sí. Otro premio. Premio a medicina por descubrir que el asma se puede tratar con montañas rusas. O la quedan, ¿no? Es una asociación que aunque parece muy distante, tiene mucha relación. Pero aparentemente tiene unos problemas secundarios. Este, sí. Parece que después tenés que operarte para sacarte los huevos de la garganta, ¿no? Y parece que el cerebro te queda un poquito como un flan, ¿no? Te queda un poquito... Blandito. Pero podés respirar más que preso en el rosedal, ¿no? Parece que te llenás los pulmones de aire, quedás con esa secuelita, ¿no? Pero bueno, todo este tratamiento médico o medicina tiene un lado negativo. Seguro, ¿no? un efecto secundario adverso, a lo mejor. Sí, sí, el tema de los huevos en la garganta es complicado. Y es complicado, porque además debe doler. ¿Qué pasó? ¿Por qué me tocaste el chifle? Y porque dijiste... No, es que debe ser, digo, lo de los huevos en la garganta, capaz que tiene otra forma de decirlo, capaz, no sé. Sí, ¿no? Otra investigación. Sí. Los ganadores en física. Parece que revelaron que las personas que llevan las medias por afuera resbalan menos. ¿Resbalan menos? ¿En qué? Y en cualquier superficie que sea resbalosa. ¿Por afuera de los campeón? Zapatos y todo. Seguro, sí, sí. Pero parece que este premio fue ganado anteriormente por el mismo grupo cuando confirmaron que las personas que usan calzoncillos arriba de las medias son llamadas superhéroes, ¿no? Y que los mismos dejan sus manchas de semen y las palometas en las medias y no en los calzoncillos como nos pasa a nosotros, ¿no? Claro. Eso es lo que los hace superhéroes. Exactamente, o sea, cuando empezaron a investigar gente con garzoncillo arriba de las medias, encontraron que eran personas con poderes. Es un muy interesante porque además no ni sabía de eso, ¿eh? Y el último. Con esta nos vamos. ¿Nos vamos? Dale, sí. Seguí todo lo que quieras. El premio IG Nobel de la Paz fue para Richardson Stephens. Richardson Stephens, ya tiene nombre como para ganar, ¿no? Sí, está bravo. Para alguien también llamado John Hawking y Andrew Kingston de la Universidad de Keighley, Reino Unido, por confirmar que lanzar expresiones vulgares alivia el dolor. ¡Opa! Debe ser verdad. Pero a mí me interesa saber si ahí te detalla qué tipo de dolor. A mí me duelen las piernas. Y bueno, culo de sangrando. ¿Te sentís un poco más aliviado? Sí, sí. La concha de... ¿También? Chagar corta. Se siente mejor. Quiero que se den cuenta que no estoy diciendo malas palabras. Claro. Se puede ser vulgar sin decir malas palabras. No, no, es verdad. No, tomar chile, vos. Vos, a vos. Al de verba. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que tengo algo? Entrate al Facebook. Y yo te conozco, Pablo. ¿Sí? Sí. Nunca te vi yo en la reunión de producción. Y el mamahuasca ese que tienes al lado que dice... No, me está mirando me siento, con cara atónita. Me siento mucho mejor, ¿eh? ¿Te duele menos? ¿Mejor? Sí, me siento mejor. Todo sea por tu bien igual, sí. ¿Eh? Y la concha fácil de... ¿De quién? Más allá de que vos te sientas mejor, ¿no? Sí. En la censura es inevitable, digamos. Luis está con la boca abierta y no puede hablar. Yo igual elegí que no tuviera malas palabras para que no me chiflen. Igual si querés sentirte bien de golpe, ya te aviso, arranco el pito, tenés 5 segundos para lo que quieras. Ya, 3, 2, 1. Ya, recorta. Toma leche. Ah, pero vamos, guasca, concha fácil. Pija loca. Cara de culo. Está fuera, perro. Hoy ya te pasaste de la raya. Repetido, ¿no? ¿Eh? Repetido, por eso perdió. Te tiene que doler ahora. Sí. Bueno, no tengo más nada. Iba a hacer un show esta semana, pero se me complicó ahí. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Y me pusieron No Te Toque ahí el mismo día, dice que voy a pila de gente. ¿Cuál? ¿El del Circus? Eso, sí. ¿El de Flying Circus? Digo, el Pilsen Circus. Eso, sí. Y me parece que ¿qué querías traer vos? Miguel Bosé. ¿Miguel Bosé? Miguel Bosé. ¿Y Bosé cree que eso puede pegar? Desnudo. Está mejor, ¿eh? Desnudo. ¿Está mejor que el Circus? ¿El Pilsen Rock? ¿Vos sí que pueden ir? Y para mí está mejor. Y yo iría a ver a Miguel Bosé y no al Pilsen Rock. Mil van. Y 2000. Para mí más. ¿Cuánto? 2000 van. Y capaz. ¿Luis va? ¿Luis? ¿Luis qué dice? ¿Luis? Luis va, dice, ¿eh? Bien, bueno, está, nos vemos ahí. Dale. ¿Sabes lo que pasa? Luis está haciendo un macaquito con plasticina. ¿Para qué ahora te conté? Está en medio que no. Bueno, muchachos, no tengo más nada. ¿Le gustó o no le gustó? La verdad que... No, a mí me gustó hoy porque fue algo que aprendí. Aprendí con ¿aprendiste? Roberto, claro. Sí, estuvo bien, pero creo que te pasás como siempre a veces, ¿no? Fíjate si tenés algún invento para la mala suerte. ¿Por qué rompiste la mesa? Nadando con un poquito de mala suerte en el día de hoy. Pero... ¿Estás rompiendo ese estudio de rompan todo? Está bien, pero si te dicen que rompan todo, rompe todo. No, pero... Es una mierda. El tema es que rompen todo y seguramente me rompan algo a mí también. Y también, porque sí. hay que rendirle cuestas a Leo Villar, director de radio, ¿no? Sí, y a la directora del programa, más que nada. Y a la productora del programa también. Que bueno, me despido en paz. ¿Sí? Sí, ya ¿sí? No tengo más nada. Bueno, Roberto, entonces, esta vez como nos vamos a despedir en paz, quedas invitado para la semana a grabar tu presentación. La verdad que te felicito por la columna de hoy. Y por el celular nuevo, ¿no? Que se te escucha mejor y con más ganas. Y si no voy, se pueden hacer una paja entre ustedes. Seguimos con la campaña de valores, como siempre. ¿Estás deseando que después de 9 meses ese regalo de la vida salga a iluminarte y a realizarte como hombre? Cuando lo mirás por primera vez, ni te imaginás que algo tan lindo en pocos días va a estar vomitando y llorando sin que sepas qué es lo que le pasa. Empiezan las corridas al hospital a las 3 de la mañana. Y cuando querés darte cuenta, estás en lo del macumbero de la otra cuadra, sacándole el mal de ojo. ¿Para qué? Para que un día escuches que le dice papá a tu suegro, el que la cuida todo el día para que vos trabajes doble horario porque tu mujer te dejó. Acordate, las mascotas duran como mucho 10 años, los hijos te condenan para siempre. Campaña de valores de Demasiado Tarde. Demasiado Tarde. Los mariachis de la tierra prometida. ¡Qué suerte que tenemos! Butano en nuestro hogar, ¡cuánta agua calentita nos hace disfrutar! Butano, Butano, ¡qué gran comodidad! Butano es ahorro, Butano es bienestar. ¡Ahora sí que me gusta la ducha! A ellos ya los conocés. Pero en este programa, los vas a disfrutar de una manera diferente. Beatles.ar. El programa Beatle por excelencia. Love, love,

del imponente ataque zombie. Por favor, presten atención y anoten todo lo que escuchan, porque ya dimos, son tips muy importantes. Los tips para identificar un zombie, el mejor lugar para ahora el escondite, la estadía en el holocausto, ¿no? La sí. que viene va a ser donde no ocultarse, y así vamos a seguir por 7 semanas más dando tips para que paparulos como Pablo no mueran, por lo menos de arranque, cuando este ataque ocurra. Claro. Y hoy hablábamos de fantasmas con respecto a la noticia del nano, con el tema de los viajantes y la idea de... Lo de los enanos no fue la semana pasada. Sí. ¿Con los ñomos? Sí. Ah. ¿Dije nanos? Fantasma. No, enano dije. Ah, enanofoles. Ah, bien, bien. La palabra fantasma... Nanofoya. Nanofoyos. La palabra fantasma, que proviene de una palabra griega, que no la puedo nombrar porque no la entendí, que significa aparición. De ahí viene la palabra fantasma. Y en el folclore de muchas culturas son supuestamente espíritus o almas desencarnadas que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, ¿verdad? Y constituyen uno de los tipos más conocidos de superstición, ¿verdad? Quien dice haber visto un fantasma lo describe de esta forma, ¿verdad? Son siluetas o sombras monocromáticas, por lo general oscuras y blanquecinas, más bien difuminadas o nebulosas, antropomórficas, de carácter inmaterial y transparente a veces, y que flotan, pero no tienen contorno definido ni pies, digamos. Ese es el típico fantasma. Una especie, ¿verdad?, de pegajoso, digamos. Sí, sí. Si tuviera cabeza ovalada sería un extraterrestre igual. Pegajoso sería más antropomórfico, justamente. Después hay miles de otras formas, ¿verdad? Digamos. Sí, no sé. Como aquella transformación de los vampiros, que era una niebla, una cosa, claro, así. Claro, también, esa es la difuminada, ¿verdad? Pero casi siempre tiene forma humana, parece, ¿no? Aparentemente sí. Y si son muertos, ¿no? Yo vi, los que he visto han tenido esa forma. ¿Has visto vos? Sí, sí, los que he visto han tenido esa forma. Su aparición no suele sobrepasar el espacio de unos segundos. Dicen que más de un minuto no se lo dejan ver. Cuando esto ocurre, la temperatura baja sensiblemente. A veces se aparecen junto con olores penetrantes, o sea que... Guarda con esos olores. Es buenísimo la oportunidad de que cuando aparezca un fantasma frente a mucha gente, esa oportunidad de tirarse el pedo ese que uno tiene apretado, ¿verdad? Ahí fue el fantasma. Es el olor penetrante de ver al fantasma. Y ha sucedido de ruidos, golpes e incluso a veces música, ¿verdad? Mucha cadena creo que tiene que ver también. Sí, ese tipo de ruido, ¿verdad? Su aparición provoca en los seres humanos fatiga, dice, fatiga o depresión, y poseen estos fantasmas, poseen una carga electromagnética que puede ser medida por la gente de UTE en esos días en que ellos te cobran más de lo que aparece, y es porque de repente apareció un fantasma. Aparición de fantasmas. Sí, los cazafantasmas tenían un aparatito para medir el tema de ese, ectoplasma, ¿verdad? Ahí va, ectoplasma, que es lo que supuestamente que lo inventó Héctor Plasma. Y ¿es que, pariente de Albert Plasma? Claro, sí, Plasman. Y Chirolita, el del muñeco. Plasman y Chirolita, exacto. Como las leyendas etiológicas, que no sé lo que es, están ligados a un lugar, ¿verdad? Una leyenda o un mito. Algunos los llamamos residuales. Los residuales son esos que siempre se deslizan en los mismos lugares, ¿verdad? Como que quedan atrapados. Son como los gatos, que no son amantes de los dueños, sino del lugar. Pero sí del lugar. Suelen salir por la noche para ver a las personas que habitan en las casas, y si no les gustan, si no son de su agrado, los aterrorizan hasta que se instale en ese territorio una mina que esté buena para podérsela violar, ¿verdad? Como lo hacen casi todos los fantasmas. Sí. Hay una explicación para este fenómeno, ¿verdad? Y es con respecto a los iones positivos y mucha física, mucho ectoplasma, y realiza acciones que dependen en gran medida del voltaje, intensidad, del campo de iones positivos presentes en el humano y en el campo, que generan una atracción del lugar con los iones de la persona. Entonces, esa atracción de positivo negativo de lo que nosotros dejamos y del lugar genera que se eleve. Es una explicación científica. Claro, se eleve esa forma, y a la vez son posibles generadores de energía, ¿verdad? Así que perfectamente podríamos hacer una central, una usina eléctrica en base de fantasmas. Dicen que funciona mejor que el tema del alambre en la papa y ese y los molinillos, eso, sí, famosos. Mucho mejor tener un fantasma ante una, sí, es mucho una mejor. Botella. Sí, unos cables, y por lo menos le da, creo que, para prender la luz de afuera, por ejemplo, dejar la luz prendida toda la noche. Sí. El origen de los fantasmas, la creencia en los aparecidos muertos que vuelven a aparecer por alguna misión. Eso es generalmente la misión, por ejemplo, de completar el viaje del año 55 en San Ramón, justamente del tipo también sexto sentido, ese claro. Que quiero cumplir una meta, ¿verdad? Quiero cerrar este capítulo. Los pueblos primitivos creían que los fantasmas tenían una vida infinitesimal y miserable, insuficiente para animar y mover un cuerpo, pero sí tenía bastante o la suficiente fuerza para manifestarse en los sueños de las personas y molestarlos, al estilo Freddy Krueger, obviamente. Y la forma de evitar esto era darles comida, ¿verdad? Y las ofrendas hacia los difuntos, del Día de los Difuntos, en principio era comida para los muertos, para que no fuera a molestar, que después la transformaron en flores. Que me imagino... Los Reyes Magos serán fantasmas también. Ser. Capaz los camellos que le tenemos que dejar comida, capaz que son... Murieron allá en Belén y se vienen ahora tipo fantasmas. Y es que muertos están, porque es parecido, si no tantos claro. Años no van a vivir. Y sí, definitivamente son fantasmas. Los Reyes Magos son fantasmas. Los camellos principalmente, que son los que se comen el pasto y el agua. ¿Y qué comen los Reyes Magos? Los Reyes Magos, Baltasar Chocolate, blanco, porque si no se muerde los dedos. ¡Ay, silbato! Clases de fantasmas, ¿verdad? Hay un libro que se llama Apparition, de una persona llamada Tyrrell, que lo hizo en 1943. Pensá que era de algún blanco era el libro. ¿Por qué? Un libro de Apparition. Apparition. Identificaba cuatro grupos marcados de fantasmas, ¿verdad? Las apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado, que fue lo que hablamos recién. Las apariciones post-mortem, que suelen tener lugar poco tiempo después de la muerte de la persona vista. Para darle un mensaje nomás, sí, ¿verdad? Inmediatamente, así, al toque, ¿verdad? Y también las apariciones en casos críticos, que es esta también, la del aparecido, que es alguien que está viniendo una experiencia importante, como un accidente, una enfermedad o supuestamente la muerte, ¿verdad? Ahí se le aparece. Inmediatamente se muere, aparece ahí al toque. Ajá. Y la aparición inducida experimentalmente, en estos casos el fantasma no es más, no es el de una persona muerta o moribunda, sino el de alguien vivo que intenta deliberadamente hacer que su imagen se haga visible a otra persona. Se habla entonces de bilocación, si se trata de santos, o en el folclore alemán de Doppelganger. Los fantasmas se manifiestan a través de Poltergeist, que es una película. No es una película. la nanita. La palabra Poltergeist, de origen alemán también, como la otra palabra que escuchamos recién. Andan para esto los alemanes, Están volando. Etimológicamente hablando, significan Geist, que es espíritu, que hace ruido Spiritus Geist y Polter es una cerveza. No produce ruido. ¿Quién tiene espíritu gay? Geist. Polter Geist. Geist es espíritu y Polter es que hace ruido. Bien, espíritu que hace ruido. Eso significa Polter Geist. O cerveza para putos. Sí. Y que otras veces le llaman telequinesis o algo así, también es muy parecido. Los fantasmas del hábitat, ahora sabemos cómo son. El hábitat generalmente son casas embrujadas o hoteles, ¿verdad? Donde te cobran las facturas. Sí, sí. Las facturas de hábitat, ¿verdad? De UTE. El Hotel Stanley, específicamente, fue un hotel que se comenta que es uno de los que le llaman el Hotel Maldito. ¿Es que la película Habitación 1408? Es parecido, vos sabés que es parecido, pero es no el, es el mismo. El Hotel Stanley es el mismo del dueño de las herramientas. Todos los aceros, las máquinas de Stanley. El Hotel Stanley inspiró a Stephen King a escribir The Shining. Mirá. El escritor tuvo una serie de experiencias paranormales mientras se alojaba en la segunda planta de este hotel. Escuchaba voces de niños y sonar desde piano. Salió cagando de ahí, me imagino. Más bien. O podía ser uno de los 2 millones de niños que tenemos desparramados. Claro, pidiendo una moneda. Ya no tenemos dónde meternos. En 1980, esta historia la llevaría Stanley Kubrick al cine. Y le llamaría El Resplandor, The Shining, ¿verdad? Peliculón con Jack Nicholson. La película con Jack Nicholson, que lo hizo famoso, no fue rodada en el Hotel Stanley. ¿Tiene un cagazo que? Fue rodada en Hotel Timberling de Oregon, que a su vez en la película se llamaba el Hotel Overlook. Así que hay una confusión bastante grande con los tres tipos de hoteles. Porque parece que se trataron de evitar los nombres reales y las locaciones. La habitación jodida del hotel era la 407, digamos. Pero la historia es muy parecida a la de al cuarto 1400. Me dio miedo. Por eso me quedé. ¡Ay, ay, ay! Me quedé tipo Scooby-Doo. Avisándole. Abrazado de Pablo, que es lo más parecido a Shaggy que tenemos. Avisándole así, sin saber qué hacer. Obviamente me interesó el tema del Resplandor, que cumple este año 30 años, es su 30º aniversario, y en el Festival de Sitges se celebra justamente los 30 años de este, ahora en octubre, estos días, se celebran los 30 años de Resplandor, los 50 de Psicosis y los 25 de Volver al Futuro. Todo así, todo un gran festejo de grandes películas. Curiosidades de esta película, ¿verdad? Perdón, ¿cuál es la habitación? La 407. ¿Y en la película dijiste la 1000? No, hay una película que se llama Room 1408. Ah, perdón. Que es otra, que es muy parecida. Es buena la película. La habitación 407. Y que creo que también es de Stephen King. ¿No? Basado en un cuento. Claro. Sí, sí. Así que... Sí, Stephen King viene robando con fantasma y monstruo que tiene uso de razón. Y es lo único que hace. Esta película tiene la curiosidad de que dice que hizo popular el uso de la Steadicam, que es la famosa cámara unida a un algo movible, que se utilizó en la parte del triciclo. Claro, cuando aparecen las gemelas al final del pasillo. Parte bastante... Justamente el afiche de Sitges de este año del festival son dos gemelas. Que si no son grandes y se están chuponeando, dan mucho miedo, ¿no? Claro. El libro que escribe Jack, el protagonista, que justamente se mete en el hotel para escribir un libro... Jack Nicholson, y se llama Jack Torrance también en la película, solo contiene una sola frase, ¿verdad? Que es bueno lo que es. Bueno que eso de que se llamen igual porque no se confunden cuando están grabando. El niño se llama igual también. Ajá. El actor se llama igual que el niño de la obra. La frase que tiene es Rosebud. No, esa es el ciudadano Kane. No, esta es la frase Red Room, la famosa frase de esta película. Es la Red Room. No, lo que él solo... Sí, son fantasmas modernos, ¿viste? Sí, escucho a María Lynch. Kubrick, en la película, justamente, que él, cuando van a chequear lo que está escribiendo Jack, siempre, lo único que escribió 60.500 veces es "All works and no play way makes Jake a dull boy", que significa algo así como tanto trabajar y nada de jugar vuelve a Jack un demente. O también, sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza, fue lo que puso Homero en un homenaje a la película. El director Stanley Kubrick utilizó una máquina programable que no existía en esa época, y en cada versión de la película para cada país, a la hora de filmar esa película, esa parte, esa escena, apretaba un botón y decía, para España, para esto, para lo otro. Y la versión española decía, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Ajá. Y así imprimió como 30 cosas diferentes para poder filmar esa parte. Mira qué interesante. Pero en realidad no es lo mismo, ¿verdad? No por mucho madrugar se amanece. Digamos que hizo una particularización de la película, ¿no? Para cada uno sintiera que era para él. Para Latinoamérica que habrá puesto. No, aparentemente para... Y se usó la española. Heredamos la española, lamentablemente. Arrepentido no haber rodado El Exorcista, que se la dieron para él. Y se cagó. Y no quiso, le ofrecieron la segunda, obviamente la segunda ya no era lo mismo. Estaba desesperado por hacer una película de terror y le ofrecieron esta de Stephen King. Stephen King que quedó bastante enojado con la película. Pero es un banana, Stephen King. Porque es un banana, dijo, me parece recordar haber descrito El Resplandor como un coche grande y hermoso, pero carente de motor en su interior, que es refiriéndose a la película de Kubrick. O al auto de los picapiedras. También. Stanley Kubrick quería hacer un film de horror e hizo El Resplandor. Y lo que yo sentí fue que había hecho un film sobre el vacío total, sin entender las bases del género. Es buenísimo El Resplandor. Es el error de un hombre que no está tan seguro de que es incapaz de cometer un error, que eligió hacer una película de un género que no comprende, dice. Incluso dice, traté por todos los medios de que la Warner y no contrataran a Jack Nicholson, porque Jack Nicholson es un hombre que roza la locura y que no le parecía que era la... ¿Pero qué quería? La persona... Demasiado parecía al personaje. Un poco purista y tradicionalista, ¿no? Me salió el Stephen King, ¿no? El final, los últimos 30 minutos de la película no son los que escribió en el libro Stephen King. ¿Lo leíste vos? El libro lo tengo, lo leyó Cecilia, me lo contó, y prácticamente lo mismo. En el libro el niño se pelea con el padre y prende fuego el hotel y mueren todos prendidos fuego. Y a Kubrick le pareció que era una cagada ese final y lo cambió completamente. Es mucho mejor de Stanley Kubrick. Bueno, lo que pasa es que uno también lo respeta y lo quiere mucho a Stanley Kubrick, pero el final es bastante... agobiante, claro. El resplandor, sí, el tema de la foto y que era un fantasma. Y... Que tenía una filmación final donde ellos se encuentran en un hospital siendo atendidos y aparece la pelotita que utilizaba Jack, como que estaba persiguiéndolos y estaba vivo, y la eliminó porque no le pareció que quedaba bastante buena. Jack Nicholson, que hablábamos de su locura, le hicieron una puerta de bien blandita porque en la parte que tenía que cortarla con el hacha les pareció que no le iba a poder romper, y parece que la rompía totalmente y le tuvieron que poner una más dura de las comunes. Porque parecía de cartulina. Parecía el muro de Marley, parecía, se rompía. Pero qué particularidad tenían estas películas en esta época, ¿verdad? Durante el tiempo de este rodaje estaba vigente algo así llamado como el Consejo Nacional Honorario de Calificación Cinematográfica. Caramíos. Que no permitía que apareciera sangre en los trailers. Y está el famoso trailer de la película. La parte del ascensor que aparece en litros de sangre. Que justamente le hicieron en chiquito. Le hicieron en chiquito. Eso es un ¿Es set chiquito? Chiquitito así. Ajá. Que estuvieron casi un año para lograr que se viera real. Sí, sí. Y parece incluso que... tiene errores. Dicen que el dueño de Rinde 2 fue con lo que le pagó la universidad a los hijos también. Porque no, logró superar esa prohibición diciendo que era agua mohosa. Que era... ¡Mohosa de sangre de muerto! Dijo. Pero no solo eso, sino que en Argentina no pasó otro tipo de censura, que fue la de que en la escena donde aparece Jack Nicholson en la habitación bastante prohibida, aparece una mujer en un desnudo frontal femenino que incluía el vello púbico. No sé si recuerdan la parte esa. No. Donde ella se mete y aparece una mujer desnuda, hermosa. Me acuerdo de él, se calienta, él se calienta, va a darle un beso y cuando le da un beso es una vieja podrida. Ahí va. Toda rotosa, ¿verdad? Vimos la versión argentina. No, la versión argentina, ¿cómo es la versión argentina? ¿Es la del oso? No, la versión argentina... ¿Vos te acordás de la parte que te digo? ¿Está ahí? Sí, no, la versión del oso está... Hay una parte de un tipo disfrazado de oso haciéndole la felación a un tipo vestido de traje que es aterrador. Claro, porque justamente son la gente, los fantasmas de ese hotel quedaron muertos el día de ese... De esa fiesta. De esa fiesta de disfraces. Ah, mirá, esa no la tenía. Vos dijiste que era un regalo total. Era un tipo de fantasma ese, ¿verdad? El que quedaba atrapado en un lugar. Acá claro, hay varios, ¿no? Son justamente, es el tipo de fantasma que quedó atrapado en el lugar. Pero lo curioso de esto, de la prohibición, fue que Stanley Kubrick tenía una cláusula, ¿verdad? Que si vos le prohibías, le cortabas algo, no la podías pasar la película. ¿Y en Argentina? Y en Argentina, ¿qué hicieron? En cada proyección, una persona se colocaba en el fondo de la sala estudiando un reflector de potente luz verde. Y una vez que la mujer aparecía, un ¡pum! Tipo prendía así y le tapaba el vello púbico, ¿verdad? en cada día que la pasaba. ¡Ah, qué infección que tienes! ¡Qué enfermo, ¿no? Era la kriptonita. Fue una época que en Argentina se prohibía completamente casi todo de las películas. Y capaz seguía 70 y pico, ¿no? Claro, exactamente, era el 79. Sí, sí. 70 y pico, 79, un poquito antes incluso, 60, entre los 60 y los 70. Que se prohibía que te juntaras con gente de una esquina también. Se prohibió Tarzán, se prohibían los derechos, se prohibía elementales. Estudiar, pensar. La película Tarzán se prohibió porque fue considerado un héroe gay que desviaba la atención de los hombres a la sexualidad femenina, dañando psíquicamente a los adolescentes poco diferenciados. Oh. Drácula era una obra para deficientes mentales. El censor más conocido en Argentina se llamó Miguel Tato, y que los Sui Generis le hicieron una película, una canción que se llamaba El Señor Tijeras o algo así. Vos sabés que entre los temas que teníamos hoy para pasar de la dictadura está ese. Ahora si me das un minuto lo ponemos. No lo elegí porque me pareció que no estaba muy bueno el tema. Bueno, entonces muy lento. Es muy lento. Muy capaz que es el que elige Diego de las 6. Empieza sonando ruido de tijeras en la canción. Hubo muchas prohibiciones en Rumania. En 1935 se censuró a Mickey porque decía que asustaba a los niños. Ratón Mickey. Mejor. Vale destacar que el primer Mickey era un poco más macabro que el de ahora, ¿no? Sí. Sí, que tiraba al gato grandote adentro de una. De una un calentador de barco y lo prendía fuego. Estaba más jodido. Al mejor este estilo de los hermanos Grimm, sí. Que los cuentos terminaban así. Sí, ¿verdad? Siempre mal. Sí, o Tommy Daly. Pornográficamente. También se prohibieron la película Muppet Movie porque el oso Muppet Movie, ¿ah? Porque el oso Figueredo rompía una botella y se peleaba con un marinero. No, yo creí que era Beto el más loco. El oso Muppet. Figueredo parece que también tenía lo suyo. ¿Se tiñe el pelo también? No hace propaganda de pero de pelo. No tiene nada blanco. Ahí está. Así que se ve que usa el mismo producto. Sí. En 1982 también prohibieron en Suecia a E.T. porque decía que los chicos recibían un maltrato de la madre, como que lo dejaba todo el tiempo solo. ¿En Suecia? En Suecia. En Arabia Saudita es el lugar más complicado para ver una película. Dice que si hay un beso, se corta. Si hay un hombre se acerca demasiado a una mujer, se corta. Si hay una palabra incómoda, se corta. Y las películas generalmente promedian la hora. Sí, El Señor de los Anillos dura 3, parece, ¿no? Le recortaron 3 horas. Sí, pues parecido a lo que más o menos hace Canal 10, ¿no? Entonces, claro, sí, exactamente. Las últimas apariciones de este personaje, Tato, Miguel Paulino Tato, que se burló de Chaplin, el gran dictador, que le pareció una blasfemia, que dijo cuando vio Shaft en África, dijo negros al África. Y le pareció que la película Boquitas Pintadas de Leopoldo Torres Nilsson debería haberse llamado Loquitas Piantadas. Era la verdad que una persona bastante desagradable. Prohibió 700 filmes en Argentina. Por violencia y todo tipo de cosas. Mirá si le pagaban por film cortado, como a los policías que le pagan por infracción de tránsito, sí. Te recortás lo que vengan. No les pagan a los policías por botija muerto, ¿no? No, sino estarían llenos de plata. Prohibió la película MASH porque iban contra el ejército, prohibió la vida de Gert Bryan porque iba contra la iglesia. Bueno, de Wall ni hablamos, ¿no? No. De Wall la prendió fuego. Exactamente. No llegó, llegó. Curioso es el caso que pasó con Drácula, el último romántico, Drácula de 1973, que esta última la prohibió cuando ya había sido estrenada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Le cortó el final. Chácate. Vos ibas a mirar la película y te perdías los últimos 20 minutos. ¿Tenés alguna idea del bebé de Rosemary que dicen que tiene un final cortado y otro que aparece un demonio al final de la película? No, yo lo vi con el demonio. Yo la vi sin el demonio. Ah, yo lo vi con el bebé. No, al final. El bebé feíto. No, yo la vi sin esa versión. Se va a la cámara y no. Es mucho mejor verla sin el monstruito. Ah, qué bueno. Porque la idea es pensar que no es monstruito. Claro. ¿No? Sí. Porque, ¿cuál es la gracia? Prohibió un par de películas también donde generalmente ganaban los malos, ¿verdad? Allá seguro. Cualquier película que ganaban los malos. Incluso se llegaron a prohibir juegos. Una película que prohibió que se llamaba Dead Race, que sería una porquería, que trabajaba Stallone y David Carradine, que era un clásico futurístico deportivo. Como Rollerball. Claro. Se tradujo como Carrera contra la Muerte. Exactamente, Carrera Mortal. Y Schwarzenegger tenía un traje. No, Stallone. Stallone tenía un traje. No está condenado a muerte y lo meten en una prueba. Es buena. Retrataba una sociedad fanatizada con las carreras automovilísticas en las cuales ganaban los corredores que lograban atropellar más peatones. ¿Verdad? Quisieron hacer el juego y la forma de permitir que este juego funcionara fue llamándole Carmageddon. ¡Ah, es bueno el Carmageddon! Y cambiando a las personas por zombies, porque de última, si ya está muerto. No es tan no grave matarlo. Qué manera de volar pedazo de humano, ¿eh? Que aparte con 16 colores, más o menos. Para hacer la corta, más adelante vamos a hacer la de las prohibiciones musicales que también tenía, que también está bueno, porque prohibiciones musicales hubo miles. Para seguir con el tema de los fantasmas, cuando hay fantasmas y cómo se combaten. Moviendo la antena. Moviendo la antena. De la tele. Moviendo la antena es una. Otra. Otra, prendiendo las luces. Prendiendo las luces, no sé si es muy eficaz. Tapándose la cabeza con la sábana hasta que se vaya, porque dura poco tiempo la aparición. Para mí la mejor. No, pero ahí te estás disfrazando de fantasma. Para mí y capaz que se quede y te da unos besos. Para mí lo mejor es llamar a los cazafantasmas y más específicamente cuando los fantasmas son Vilma Palma de Vampiros. La vergüenza. Llegamos al final de otro programa de Demasiado Tarde. Estamos muy contentos de haberlo compartido entre nosotros. Luis Delgado, Pablo Nario, o este Pene, ¿no? Pablo Nario y Héctor Astores Silva. Que estoy un poquito Pene también. Hoy parece un soldadito de lata, pues está durito así. No tengo miedo a moverlo, pues estoy rompiendo muchas cosas. Se pasó lindo, hicimos un programa que nos gustó. Espero que lo descarguen en la semana. ¿Vos bien, Héctor? Bien. ¿Luis? ¿El perro? Que mande un mail. Si el perro avisa algo. No tuvimos comida. Diego de las 6 no pidió un tema al final. Pide no. Que lo cuidemos, pero después no sé. Es una histérica. Capaz que le haber gustado los temas que pasamos, seguramente. ¿Las canciones? Sí. Linda música que pasamos. Vilma Palma, ¿qué más? Los Violadores. Albert Pla, está bueno. Voy a tener que empezar a escucharlo. Me resistí un poco de ese gallego estúpido, decía yo. Porque había visto alguna entrevista que dio que vino acá, aparte, ¿no? Vino hace dos poco. ¿Vos fuiste alguna de las dos? No pude ir porque una vez vino un 28 y no tenía un puto centavo. Y otra vez, la verdad, lo conocía muy poco y no me arriesgué. Que canta canciones en español y algunas en catalán. En catalán. Uh-huh. Sí, mi pequeño hermano Tato fue a verlo, quedó muy muy contento con Tato, que le mandamos saludos y ojalá que esté bien. Sí. Que se quemó la mano con aceite. Lindo que te llamen a las 11 de la noche. Yo atiendo y me dicen, hola, te hablo de la farmacia Atahualpa, tu hermano el Tato se quemó. Ay, la concha. Se quemó con aceite, es el semestre de quémese con aceite. Fuerza, Cecilia. Tato. Cecilia, me tocaste la mano. ¿Por qué te ibas a tener la mesa? Me tocaste la mano. Se quemó con aceite alguno de los dedos, pero estaba más molesto porque se iba a encontrar con una chica chilena. Claro, y... que se había encontrado y no vamos a decir lo que él decía, ¿no? Parece específicamente. Que no podía tocarle las tetas con no la mano. Tocar teta. No me dijo eso, pero me imaginé. No, no, no. Pero pará, ¿se quemó las dos manos? No, se capaz que está escuchando, entonces... capaz está escuchando una mina chilena y lo estamos... matando. ¿Te parece que entre las cuatro personas que nos escuchan puede haber una chica chilena? Yo creo que no, puede estar el Tato, y al lado del Tato una chica perdonanos chilena. Mientras no sea hincha de Cerro y me venga a cagar a palo por decirles cagones, no me importa. Pero si está escuchando, realmente estamos cagando mal la cosa, ¿eh? Sí. Hay que tratar de dejar de no sabemos lo que son las cuatro personas que escuchan porque no se comunican, entonces deberíamos, no sé, achicar. Le estamos dando demasiada importancia, ¿no? A los cuatro que escuchan. Porque a esos cuatro pueden ser miles. Bueno, por ejemplo, en eso... ¿Puedes decir que capaz que dentro de esas cuatro descargas hay algún tipo de club deportivo donde se juntan 300 a escucharnos? Algo por el capaz que lo baja uno y se ven, claro, lo escuchan 100 personas a la vez. Lo ponen en las ferias. Parece que en Arteatro se escucha el programa en vivo y se hace un... entra a tomar algo. Se hace y... una improvisación. ¿Vieron que está haciendo stand-up el Gordo Font? Fondo es que no le falta hacer nada, ¿no? Tiene murga, programa de tele. Y lo primero que empezó a hacer, haciendo, fue arrastrándose por la televisión, ¿no? Después... Yo cada vez que veo un stand-up, de eso me acuerdo de Sebastián. Que digo que ahí está dentro del cajero automático. Sí, tal cual. Font, que lo único que tengo para decir es que el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, y otra cosa que podemos decir es que Gordo de Candado es puto cantado. También recordemos que Fon entró en los medios después de haber tenido aquel accidente de la explosión de una garrafa en su casa que, bueno, lo dejó así. Como lo conocemos hoy. Y además entró porque... ¿Por qué entró? Porque murió Lucas. No murió Lucas. Lucas tuvo una... una embolia cerebral. Sí, George Lucas. No. El pato. No, Lucas, el del informativo, sí, del 12, el hombre con la espalda ancha. El puto Lucas. Sí. Y quedó... Y quedó en su lugar Font, que supo también tiene una banda espantosa, tiene una panda horrible. ¿Una panza horrible? Sí, también tiene. Y tiene una murga también. ¿Cuál es? Sí. Una murga cooperativa, no quiero decir el nombre, pero es de las murgas jóvenes más conocidas. Pistas. ¿Mojigata puede ser? La Mojigata no. Y bueno, dije que no quería decir el nombre. Demi Murga. La Mojigata donde estaba el Rezabal, nuestro ex. Porque él está con el cine y eso, y con el tema de Demi Murga. Claro. De mi murga. Vos tenés un don para el juego de palabras, para hacerlo y para entenderlo, aparte. Claro. Sí. Está bueno. Que el nombre, digo. Buenísimo. Eso fue demasiado tarde con un final a todo trapo. Sí. Nos vamos. Podemos hacer un ranking de los peores nombres de la murga también, ¿eh? ¿De las murgas? Sí. Nosotros conocemos ese salido. Nosotros conocemos a Nacido de Nalga, ¿no? Nacido de Nalga, búsquelo en Facebook, tiene un logo muy lindo, muy particular. Después muy Gastón, llamativo. Cuando Gastón estuvo involucrado también en la murga, porque todo Gastón el mundo... Guiñadita Gastón del Macromercado, Borges. Estuvo involucrado en una murga que se llamaba La Cibernética. Y que eran una computadora, imagínate el logo, una computadora con tambores saliendo del teclado. Aparte una murga con tambores. Claro, sí. Claro, pero que, o con cosas alegóricas. ¿Vos no entendés, era una murga lubola? Sí, La Cibernética o algo así se llamaba. Sí, tenía parodistas, tenía... Es buenísimo, porque claro, nosotros conocemos... Gastón no hacía revista en esa murga. Sí, es verdad. Claro, uno conoce ese tipo de murgas... Pero debe haber las que no se conocen, debe haber muchas, mucho under que debe ser... La C de la murga. Por ejemplo, una murga de un club de barrio en Tacualembó. Imagínate. ¿Cómo se puede llegar a llamar? No sé, pero está uno para hacer los pegotines, Héctor. Sí, tal cual. Estamos haciendo pegotines, quiero decirlo. Así que pueden comunicarse allá, es demasiado tarde, @gmail.com, claro. Diciendo por los pegotines. Ahí va. Si alguno quiere interesarse por hacer sticker o cosas, pueden comunicarse por las mismas vías que hemos dado... Alguno de los cuatro va a querer, Sí. Nos vamos hasta la semana que viene. Bueno. Con tristeza, porque da ganas de seguir. Quedaron muchísimas cosas más por hacer. Y por decir. Sí. La semana que viene, a partir de las 19 horas, que en realidad van a ser las 10 y 20. Las 16, 18. Acuérdense de cambiar los relojes. Bueno. Chao. Bueno, quedó mucho por tocar, pero. Y perdió tu cuadro, Pitch. Cerro. Aguante, Peñarol.